Gisela Busaniche está en Del Plata. Hola, soy Gisela Busaniche. Voy a estar con ustedes cada sábado, tempranito, de 9 a 12, para comenzar el fin de semana informándonos, relajados y tratando de comprender más nuestra realidad. Voy a estar acompañada de un gran equipo. Los espero cada sábado a las 9, en Sábados Elementales. Sábados Elementales, con Gisela Busaniche. Los sábados a las 9, es Del Plata, es de todos. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura 13 grados 5 décimas, la humedad 74%. Títulos. Conmoción internacional por la decisión del pueblo inglés de dejar la Unión Europea. Tras el referéndum, renunció el primer ministro David Cameron y hará efectiva esa decisión desde octubre. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel dijo que es un duro golpe para el bloque comunitario. Mientras que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió calma y explicó cómo será el proceso de salida del Reino Unido. El gobierno español toma nota con tristeza del resultado favorable a que el Reino Unido abandone la Unión. Corresponderá ahora al gobierno británico decidir la forma y el momento de notificar oficialmente al Consejo Europeo la decisión de abandonar la Unión Europea. La primera consideración es serenidad y tranquilidad. Los tratados prevén un procedimiento negociado y ordenado de salida. Este procedimiento durará al menos 2 años desde la notificación oficial. En tanto, la Unión Europea le exigió al Reino Unido que inicie cuanto antes su proceso de salida del bloque. Lo pidió para no prolongar innecesariamente la incertidumbre. También la líder de la ultraderecha francesa reclamó un referéndum sobre la salida de la Unión Europea. Marine Le Pen recordó que desde hace 6 años está solicitando una consulta similar a la del Reino Unido. Por su parte, Escocia se rebela y busca separarse de la decisión de Londres y continuar en el bloque. Por la decisión inglesa se desplomaron todas las bolsas de Europa, Asia y América. A su vez, nuestro país admitió que el gobierno tiene una enorme preocupación por la salida del Reino Unido de la Unión. La canciller Susana Malcorra, sin embargo, aclaró que no cree que esto pudiera afectar las negociaciones por un tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La salida del Reino Unido de la Unión Europea a nosotros nos preocupa enormemente. Por supuesto, es una decisión del pueblo inglés, con lo cual no podemos de ninguna manera desafiarla, pero nos parece que como señal, es una señal muy fuerte de que el mundo está pasando por un momento difícil. Obviamente el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea está por verse, todavía no lo tenemos claro, pero es obvio que ese es un sacudón a las instituciones del mundo. En cuanto a la relación entre la Unión Europea y el Mercosur, me parece que sería absurdo decir que no va a haber ningún impacto, porque todo esto va a tener un realineamiento interno en la Unión Europea. La Unidad de Información Financiera pidió detener a los 4 hijos de Lázaro Báez. Los acusa de ocultar cuentas en Suiza por un valor total de 25 millones de dólares. También solicitó al juez federal Sebastián Casanello la inhabilitación de todos los bienes de Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez. El magistrado además reconoció que Cristina Kirchner no está incluida en esa lista de personas con dinero en el exterior. Acabo de firmar un llamado a indagatoria. Está integrado por los hijos de Lázaro Báez, pero también hay otras personas. Las fechas de audiencia se están fijando para dentro de una semana, que es cuando va a estar presente también el doctor Marijuán. No se descartan detenciones, pero coincidimos con la fiscalía en que es necesario recabar mayor información. El circuito integra la salida de dinero al exterior, el depósito de caudales en el exterior y después el reingreso. Nosotros ya hemos hecho 2 procesamientos donde se explica esto, y este llamado a indagatoria está orientado a cubrir uno de esos aspectos. ¿Algunas de esas sociedades aparece mencionada la expresidenta Cristina Kirchner? No, en el informe de la Unidad de Información Financiera no aparece. El magistrado también aseguró que nunca estuvo en la Quinta de Olivos tal como lo indicó Lázaro Báez. Desmentí toda reunión con la expresidenta, no conozco la Quinta de Olivos. Ahora lo que me extraña es que no se contextualice de dónde es que viene esa información. No sé si es una campaña, yo ya lo he dicho en el marco de la recusación. Y escribí que era muy llamativo que las presentaciones de los abogados estuviesen precedidas por una nota en portales. O sea, yo me enteraba por los portales antes de ser presentado en los escritos. No voy a entrar en lo que es desmentir uno a uno lo que son los detalles de una novela inventada. imputada. Yo soy juez. Yo no puedo polemizar con un imputado. Guado de Pedro negó haber estado en una reunión con Sebastián Casanelo en Olivos. El diputado kirchnerista agregó que ni siquiera conoce al empresario patagónico. Allanaron propiedades de Julio Devido. La medida se llevó a cabo en un departamento del barrio de Belgrano y en una chacra de Zárate en la causa por enriquecimiento ilícito. Unificaron las dos causas que involucran a José López. Ambas quedaron en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien ya lo investigaba por supuesto enriquecimiento ilícito. El exsecretario de Obras Públicas está acusado también de lavado de dinero y portación ilegal de armas. César Milani denunció una persecución política en su contra. En diálogo con Radio del Plata, el ex jefe del ejército dijo que hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas que buscan vincularlo con la represión en la dictadura. Hay una serie de cuestiones que se han armado alrededor de esto, grave porque uno se da cuenta de que es todo una maraña mediática judicial para ponerme el tilde de represor y seguramente algún sector de inteligencia por distintos indicios que se están dando. Cuando ustedes ven muchos datos todos juntos, todos orientados en la misma dirección, distintos procesamientos, distintos funcionarios el mismo día, en la misma oportunidad, evidentemente hay una operación importante. Tengo algún presentimiento, nada más que eso, no tengo más información. Oscar Parrilli también denunció una persecución contra el kirchnerismo. Por Radio del Plata, el exdirector general de la Agencia de Inteligencia dijo que hay dirigentes que están siendo espiados. Estoy absolutamente de acuerdo en este interrogante que plantea el exministro de Defensa Agustín Russo, diputado del Parla Sur, y que la presidenta ya lo reitera en su nota de Facebook. Y yo le agregaría a esto dos o tres hechos más. Primero, la violencia que se desató contra la casa de los padres de Néstor Kirchner en la calle 25 de Mayo y en Río Gallegos, con una muestra de intolerancia, de intimidación y en definitiva de amenaza también. Y también hay que agregar a esto lo que la presidenta denuncia ayer y que nadie del gobierno ni de la policía ha salido a responder, que qué hacían seis policías de la Policía Metropolitana ingresando a Río Gallegos. Ordenaron las detenciones de Marcelo Mayo y Leandro Gisso por su vinculación con el crimen de dos colombianos en 2008. La justicia determinó que el arma utilizada en el asesinato fue hallada en posesión del dirigente de Hinchadas Unidas Argentinas, pero era propiedad de su compañero. Alfonso Prat Gay estimó que la inflación está en el 42%. El ministro de Hacienda señaló que para fin de año el porcentaje del costo de vida estará en el 25%. La justicia de Córdoba suspendió por seis meses la suba de la tarifa del gas en Río Cuarto. El juez federal Carlos Ochoa hizo lugar a un recurso de amparo presentado por un grupo de vecinos de esa ciudad del sur de la provincia. Contrariamente, en Córdoba capital, el juez Justo Fierro rechazó el mismo pedido que puede afectar a más de 100.000 usuarios. Así lo expresaba el abogado Horacio Viqueira. Es lamentable el fallo, porque un juez no puede, en un párrafo, omitir totalmente la fundamentación de la decisión. Las decisiones judiciales no pueden ser por imperio de decisión voluntaria del magistrado. Tienen que fundar el derecho. Lo que se había pedido con los mismos fundamentos es que se suspendiera el efecto de las resoluciones, como lo dice el juez justamente en el mismo día, una hora antes, de Río Cuarto. Tiraron a un gendarme de un tren para robarle en Carapachay y murió. El hecho ocurrió en el andén de la estación de esa localidad bonaerense de la línea del tren Belgrano Norte. Deportes. La FIFA intervino la Asociación de Fútbol Argentino. De esta manera, Luis Segura fue desplazado de la presidencia. La máxima autoridad del fútbol designó un comité regularizador que servirá para reorganizar la AFA. En su lugar asumirá Damián Dupellier hasta el 30 de junio de 2017. Sin embargo, la jueza Servini de Cubría ordenó esta noche desconocer la decisión de la FIFA. En tanto, el presidente de Belgrano, Armando Pérez, quien se reunió con el nuevo titular de la entidad y la jueza Servini de Cubría, dijo que la situación es complicada. Y aclaró que cualquier definición será después de la Copa América. Yo creo que estamos llenos de un montón de incertidumbre en un montón de cosas. Yo no puedo evaluar si va a ser bueno o malo. Me parece que estamos en una problemática difícil y tenemos que aceptar esta problemática a disgusto, ¿no? Nosotros creemos que dependemos y estamos asociados a la FIFA. Pero esta es una evaluación muy primaria. Yo creo que tenemos que esperar la luna. Copa América. La selección argentina se prepara para la final. Ya se encuentra en Nueva Jersey de cara al partido del domingo con Chile. Por su parte, el jugador chileno Arturo Vidal dijo que será un partido diferente al de la fase de grupos y que intentarán no cometer los mismos errores. Fue mejor Argentina, yo creo que en todas las partes del partido, adelante, atrás, fueron mucho mejor, estuvieron mucho mejor con la pelota, aprovecharon las ocasiones que no las concretamos nosotros, pero este partido es muy diferente. Creo que nosotros de verdad llegamos muy bien, con mucha confianza. Sabemos que no nos podemos equivocar tanto contra una selección tan fuerte y esperamos jugar el mejor partido que hemos jugado en todo este tiempo que hemos estado juntos. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana en Capital Federal y alrededores cielo nublado, vientos del sudeste con algunas ráfagas, la mínima está estimada en 11 grados, la máxima en 14. La temperatura actual en Buenos Aires 13 grados y medio, la humedad es 74%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Y lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, pero la vida y hay que país, aquí arranca Caballero Nocturno. Ahí vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes de que comience el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Y vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión, también el humor. Ustedes nos quieren escuchar, nosotros los queremos escuchar. Ustedes a través de las líneas de comunicación, nuestra querida Andrea Taguada, quien saludo, muy buenas noches, nos va a decir. Muy buenas noches para todos. Recordamos 45 35 22 22, 45 35 22 22, el Twitter de la radio es arroba Radio del Plata y la página en Facebook es Radio del Plata M1030. Bien, también nos pueden seguir a través del Facebook del programa nuestro, que se llama Roberto Caballero Periodista, el viejo, el antiguo que traemos todavía de Radio Nacional, que se llama Mañana es Hoy, y todo lo que ocurre en el programa lo pueden revisitar en www.caballeronocturno.com.ar, el sitio del programa. Nos pueden escuchar, ustedes saben, a través de la radio convencional, a través de internet, y si bajan la aplicación del portal de AM1030 del Plata, también a través de su celular. Don Diego Colombre, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. En un ratito te voy a contar cómo una jueza en La Plata le marca la cancha a la gobernadora Vidal y le exige que implemente el boleto estudiantil. Mira. Una ley que está vigente desde el año pasado y que el gobierno dice que no es prioridad. Te voy a contar por qué la línea H va a estar cerrada la semana que viene, toda la semana. Atención, quienes utilizan esa línea que es tan importante. Y una cosita que colaron anoche, a medianoche, en la ley de extensión de dominio, que es un detalle no menor. Y el tema económico, a falta de Heller, bueno, son, ¿no?, los colombres. Exactamente. Cayó la bolsa, aumentó el dólar un peso, sí. Le echan la culpa a Gran Bretaña y su salida de Europa, pero quizá tiene que ver con una declaración de Pratt Guy. ¿Qué dijo en Nueva York? el trabajo sucio ya está hecho. Caramba. ¿Y sabes cómo lo dijo? ¿Cómo? Al lado de un señor buitre, uno que hace 2 años Cristina acusó de desestabilizador. Mirá, no te puedo creer. Y lo dijo en inglés, me parece. ¿Puede ser? Sí. Creo que sí, creo que lo tenemos por ahí grabado. Sí. Pablo Caruso, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué hace, Roberto? Buenas noches. Bueno, hablando de trabajo sucio y lo vinculo con la carta de la expresidenta de la Nación que mencionabas ayer y que era parte de tu editorial de ayer. Tengo una crónica de un par de episodios judiciales que tienen por destino exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy apareció el fiscal Marijuán, el mismo fiscal que no movió la causa de Arbizu, del JP Morgan, que de hecho, sea de paso, estaba en el JP Morgan al lado de Prat Gay cuando hoy hacía estos anuncios que menciona Diego. Dijo que la Unidad de Información Financiera y su propio trabajo pudieron descubrir la existencia de cuentas secretas en Suiza, presuntamente vinculadas a los 4 hijos de Lázaro Báez. Sí. Pidió indagatoria, la Unidad de Información Financiera pidió la detención de los 4 hijos de Lázaro Báez. Después salió a hablar Casanelo, también allí en Comodoro Pi, que pronto va a poner no solamente una alfombra roja, sino atrás algún tipo de sponsoreo, ¿viste? Cuando hablan los jugadores o como pasa en el deporte. ¿Qué dijo Casanelo? Confirmó el hallazgo de cuentas por 25 millones de dólares y además dijo que no conoce la Quinta de Olivos, porque un rato antes había estado declarando Lázaro Báez. Según dicen las fuentes que accedieron a la información, ratificando que efectivamente había estado en la Quinta de Olivos en una reunión y que junto con Guado de Pedro vio a Casanelo que iba a reunirse con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, motivo por el cual pide la recusación del juez Casanelo, que por supuesto está en su atiende su causa. Aclaremos que de Pedro ya dijo públicamente, sí, que no estuvo, que no vio a Casanelo en Olivos. Entonces tenés lo del fiscal Marijuán y la Unidad de Información Financiera con los hijos de Báez. Después, causa Otesur, el fiscal Federico Policita o Policita presentó ante el juez Ercolini un pedido para levantar el secreto fiscal de la familia Kirchner. Hay una parte que es de acceso sencillo, digamos, y otra parte que es de información reservada respecto de las declaraciones para preservar intimidad y demás. Sí. Para la expresidenta de la Nación y para sus 2 hijos. Recordemos que la causa Otesur es la empresa que administra hoteles en Calafate. Por otro lado, el juez federal Luis Rodríguez allanó finalmente las viviendas de Julio De Vido después de la sesión en el Congreso. Se lo pidió Cambiemos en el Congreso, ¿no? Y después... Vaya si no era una ley a medida. Claro. ¿Eh? Y finalmente, pero un repaso que está prohibido por la Constitución. Pero por la Constitución, nada más. Pedido indagatoria para empresarios y exfuncionarios de la AFIP, Cristóbal López Echegaray, por aquella, entre otros 20, por aquel impuesto a los combustibles líquidos que la empresa Cristóbal López Oil Combustible, sociedad anónima, no depositó y utilizó presuntamente para capitalizar otras sociedades. Quiero decir, cada una de esas causas tiene efectivamente su propia lógica, llama la atención el timing, digamos, ¿no? Sí. Y toda la manera en que se presentan estas cuestiones. Bueno, sobre eso nos vamos a detener en un rato. Bien. Quiero que completemos la información que ayer dimos en el momento que estaba ocurriendo la represión en Martínez. Vamos a aclarar qué fue lo que pasó, vamos a escuchar al presidente de la empresa recuperada. Los contextos son muy importantes porque, según dicen los trabajadores de la empresa recuperada, el objetivo es volver vulnerables a este tipo de empresas, con represión y sobre todo anulando las leyes de expropiación. Y finalmente, la situación en la AFA es increíble. Desde el empate 38-38 se van sucediendo cosas que son realmente para un grotesco. Apareció la FIFA y dijo, intervenimos la AFA. Una comisión de notables, Luis Segura hizo los bolsos en la delegación allá en los Estados Unidos donde está jugando la Argentina, se estaba por volver. Hace un rato Servini de Curia dijo, no, desconocemos la intervención de la FIFA, así que todos siguen en sus puestos. Bueno, Segura, que me pongo los botines, que me lo saco. Yo creo que es una gran noticia que intervengan y que lo desplacen a Segura por él mismo. La cuestión es que no se sabe quiénes son las autoridades del fútbol argentino, después te doy algunos detalles. Increíble. Tiene mucha miga eso, ¿eh? Porque lo vuelve a poner a Moyano en carrera, cuando parecía que estaba... que iba a perder el partido. Sí, pero sobre todo, ¿sabes cuál es el trasfondo? Sí. Sabemos que dentro de la AFA hay cuestiones políticas que trascienden el campo de juego. Bueno, si la intervención de la FIFA prospera, entonces la conducción política del asunto viene de afuera y no de adentro, y eso no le gusta a nadie. Muy bien, 21:19, vamos a tener una comunicación en un ratito. Creo que está Pedro Brier en España después de este separador. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Donde el mar no se puede concebir. Donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid. El gobierno español toma nota con tristeza del resultado favorable a que el Reino Unido abandone la Unión. Corresponderá ahora al gobierno británico decidir la forma y el momento, en su caso, de notificar oficialmente al Consejo Europeo la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. La primera consideración sobre esta decisión que quiero transmitir es serenidad y tranquilidad. Aunque se trata de la primera vez que un Estado miembro decide abandonar la Unión, los tratados prevén un procedimiento negociado y ordenado de salida. Este procedimiento durará con toda probabilidad al menos 2 años desde la notificación oficial. Bien, ahí lo escuchábamos a Mariano Rajoy. Lo tenemos del otro lado de la línea a don Pedro Brieger, que está en España en este momento. Pedro, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenos días, en realidad sí, buenas noches. 5 horas más en Madrid, y terminó hace un rato el acto central de cierre de campaña de Podemos, un acto con mucha gente, la verdad, con un clima de triunfo, con la sensación de que pueden dar el batacazo, salir en segundo lugar. Son pocos los que se animan a prever que se puede dar un gran batacazo y que sería salir primeros. La verdad, es difícil saberlo, muy pocos creen que eso se pueda dar, pero la gran apuesta de Podemos es salir segundos. Recordemos que acá se están repitiendo las elecciones porque a raíz de las elecciones pasadas, el 20 de diciembre, nadie logró formar gobierno porque hay 4 formaciones políticas en un sistema parlamentario donde necesitas más del 50% de los escaños para poder formar gobierno. Uh-huh. El Partido Popular no lo logró. El PSOE, que fue el segundo partido más votado, tampoco lo logró. Y ahora la gran pregunta es si Podemos va a salir de segundo y si el Partido Popular, Mariano Rajoy, muy afectado por casos de corrupción, no puede formar gobierno y si esto recaerá sobre Pablo Iglesias. Es la gran incógnita, la gran pregunta que todo el mundo se hace respecto a las elecciones del domingo. Pedro, ¿impacta de una manera allí en la previa electoral lo sucedido en el Reino Unido? Mira, con la gente que yo estuve hablando me dicen que no, que en realidad los españoles saben muy poco de lo que pasa en el Reino Unido, que esta expresión Brexit, o sea, la salida del Reino Unido, que es una mezcla de Britain y Exit, Bretaña, o sea, Gran Bretaña, sí. y la salida, que mucha gente ni siquiera sabe lo que significa, que el grado de politización en España es muy inferior, por ejemplo, al argentino, me decían algunos, y que por lo tanto no creen que tenga influencia. Es difícil de medir, esto es muy reciente, esto sucedió ayer, uno podría pensar a priori que se vería afectado el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, porque él pertenece a un partido conservador, David Cameron, el primer ministro británico, que a raíz del referéndum que él convoca y pierde, es de un partido conservador. 2 estaban en principio en este mismo barco. Lo que pasa que el barco español tiene características muy particulares y acá el eje de lo que se habla es la corrupción. Sí. El Partido Popular está profundamente implicado en numerosos casos de corrupción. De hecho, hay un partido de centro-derecha de nombre Ciudadanos que tiene representación parlamentaria que dice que está dispuesto a llegar a un acuerdo con el Partido Popular solamente si se baja Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es casi sinónimo de corrupción en España. Es impresionante cómo su figura aparece emparentada con el encubrimiento de los numerosos casos de corrupción de su propio partido. Él es el presidente del gobierno, presidente del partido, hasta tal punto que un partido de derecha, de centro derecha, dice, si está Rajoy, nosotros no hacemos coalición con ellos. O sea, ese es Mariano Rajoy en España. En los últimos días se estallaron otros escándalos de corrupción ligados al Partido Popular, en un clima que hemos hablado muchas veces, Roberto, de inestabilidad social, de cerca del 50% de los jóvenes que no tienen trabajo, altos índices de desocupación en general, y algo que marca mucho el pensamiento de varias personas con las cuales estuve hablando, que ya me lo había señalado alguna vez un filósofo francés, Daniel Ben-Said. Acá hay una generación en Europa, en este caso concreto España, pero se puede pensar también en Francia, que cree que va a vivir peor que los padres. Y eso es algo muy fuerte para los europeos, porque los europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, tenían muy muy metido adentro el tema del ascenso social, el crecimiento, vivir mejor, un Estado social que los ampara, una salud pública, un pleno empleo en un determinado momento. Entonces, pensar que van a vivir peor que sus padres, cuando les prometieron que iban a vivir mucho mejor, es algo que sacude. Reitero algo que te dije varias veces, Roberto, a lo largo de mis viajes a España en este último tiempo. No estamos hablando de la pobreza extrema latinoamericana. Esto es otra cosa. Es pobreza a nivel europeo. Expectativas de mejorar el nivel de vida a nivel europeo. 50% desocupados a nivel europeo. Esto no implica un estallido social. De hecho, el estallido que hubo acá fue muy diferente, digo, estallido social violento como solemos ver en América Latina al estilo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Acá el estallido que hubo fue en mayo de 2011, fue absolutamente pacífico, pero cambió el panorama de España, y hoy Podemos está pretendiendo pelearle el primer lugar al Partido Popular, que es un partido de décadas. Se ha transformado el nombre, ¿no? Pero es un partido que es una mezcla de herencia de la dictadura del franquismo con una nueva derecha española, frente a un partido que nació hace apenas 2 años. Hay que tomar en cuenta esto, que Podemos nació hace apenas 2 años. 2 años. Yo tuve la oportunidad de estar en las elecciones al Parlamento Europeo, que en su momento lo transmitimos desde Madrid, Roberto, cuando estábamos en Nacional, sí. El 25 de mayo de 2014, cuando consiguieron los 5 euros diputados, para la gran sorpresa. Bueno, hoy quieren pelear el primer lugar al Partido Popular. Esto es realmente muy impactante. Muy impactante. Una cosita, recordar a los oyentes que Rajoy, esta persona que vos decís que los españoles asocian prácticamente como sinónimo a la corrupción, es el hombre elegido por Mauricio Macri, ¿no?, como interlocutor en la política española, hace referencia en él. Y lo otro, que te quería preguntar, ¿qué quedó del euroescepticismo, sí, que había, por lo menos en aquel comienzo de Podemos? Digo, ¿eso hoy se expresa en el discurso de Pablo Iglesias? No, no se expresa para nada. Ellos lo que están diciendo es que quieren otro tipo de Europa, una Europa social. Dicen, esta Europa para los empresarios no sirve. Pero si te interesa, está al lado mío Juan Carlos Monedero, un intelectual que fue uno de los fundadores de Podemos. Si querés, podés trasladarle esta pregunta directamente a Juan Carlos Monedero, ¿te parece? Bueno, ¿cómo no? ¿Tenemos tiempo? Sí, por supuesto. Juan Carlos, ¿qué pasó con Roberto Caballero, ahora en vivo para Radio Plata en la Argentina? Juan Carlos, buenas noches aquí desde Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va? Un gusto saludarlo. Pues nada, acabamos de salir del cierre de campaña. Un acto multitudinario, histórico, como no se veía en España, yo creo que desde los años 80, desde que ganó el Partido Socialista en el año 82. Yo creo que hay un en el aire. No sabemos lo que va a pasar el domingo, pero en el aire hay una voluntad de cambio muy fuerte. Estaba viendo yo lo que fue esta noche. Lo que fue la campaña de Podemos, que estaba centrada, por lo menos en la imagen, en la estática callejera, con la sonrisa, ¿no? La sonrisa de sus candidatos, ¿no? La España que ríe de alguna manera. Igual le quería consultar, Juan Carlos, una cosa que tiene que ver con lo que ha sucedido en Gran Bretaña y si de alguna manera ese resultado implica a algo de, yo recuerdo al inicio de Podemos, el euroescepticismo que había, por lo menos en alguna parte de su discurso. ¿Hoy sigue siendo Podemos euroescéptico? ¿Cuál es la relación que piensan mantener con la Unión Europea? ¿Lo que sucedió en Londres, en el Reino Unido, impacta de alguna manera en el discurso? Pues mira, yo creo que lo que ha ocurrido en Gran Bretaña afecta poco a las elecciones en España, porque no hay una discusión, ¿no?, cotidiana acerca de la marcha de Europa, ¿no? Desgraciadamente, algo que es tan relevante, me gustaría que tuviera más presencia, pero no la tiene. Y por tanto, en términos electorales, bueno, yo creo que tanto el PP como el PSOE como Ciudadanos han intentado hacer un juego sucio, propio de las elecciones, ¿no? Intentando presentar nuestra voluntad de hacer un referéndum, ¿no?, para solventar el reto en Cataluña, y ellos han dicho, cuidado, porque igual que el referéndum en Inglaterra se traduce en la salida de la Unión Europea, un referéndum catalán significaría la salida de España. Y entonces están usando de una manera, yo creo que torticera, ¿no?, ese resultado. En cualquier caso, yo creo que en las elecciones no va a afectar, en las elecciones españolas, y después, en términos más amplios, es indudable que hay una parte de terremoto, es decir, que Inglaterra, una de las cuatro economías del euro, perdón, del euro de la Unión Europea, de las cinco economías de la Unión Europea junto con España, no está en el euro, pero su salida no está prevista, y por tanto es una llamada de atención. Me gustaría destacar una cosa, sí, y es que la Unión Europea en los últimos meses, bueno, pues la lectura que hace la ciudadanía es que castiga de una manera como si fuera el capataz de una plantación esclavista a Grecia, simplemente cuando Grecia dice, quiero consultar a mi pueblo las políticas de ajuste neoliberal, y le dice, no, usted, Soibel, utiliza una frase que es propia de la mafia, no de un ministro de Hacienda alemán, y le dice, aquí las elecciones no cambian nada, y por tanto, el mensaje que se lanza es que hay una lógica europea marcada por la dictadura de las finanzas que está por encima de cualquier decisión democrática. En segundo lugar, las políticas de ajuste, es decir, que la Unión Europea toma una serie de medidas vinculadas a mantener los capitales financieros, es decir, que la decisión acerca de qué tipos de interés se ponen en marcha, si se compran o no se compran bonos, si se hace algún tipo de mutualización de las deudas, es decir, que se asumen las deudas de manera conjunta en la Unión Europea, todo ese tipo de políticas de vicio de los intereses que marcan los grandes bancos europeos, y por tanto ese terrorismo financiero perjudica de una manera absolutamente evidente a la ciudadanía. Y un tercer elemento que no es menor, que es que ahora mismo se está negociando en Europa el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, que es un ALCA, claro, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos, donde la ciudadanía no tenemos información, pero lo que hay es una amenaza acerca de desregulaciones y elementos que son importantes, pues, de garantías fitosanitarias, ambientales, de defensa de las denominaciones de origen, de soberanía nacional, desaparecen. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, un ciudadano de a pie que no está metido en el intríngulis jurídico, ¿no?, de la Unión Europea, ¿qué le va a interesar? Esa Unión Europea, desde hace unos cuantos años, está al servicio estricto del beneficio de unas minorías. Por tanto, yo creo que la salida de Gran Bretaña marca una discusión de hacia dónde vamos, porque hay un auge preocupante en Europa de la extrema derecha, preocupante, y hay una dirección política de la Unión Europea que no entiende lo que está pasando, y por tanto yo creo que debiéramos preocuparnos. A mí me gustaría que la decisión de Gran Bretaña de salirse del euro fuese una llamada de atención de que hay que reconstruir la Unión Europea, porque es que si no se saca esa conclusión, yo creo que vamos a un escenario, bueno, de fragmentación soberanista nacional que es terrible. O sea, que Europa en los años 30 empezamos a matarnos entre nosotros, y el capitalismo en crisis suele tener como salida natural la extrema derecha. Y por tanto estamos en un escenario que repite patrones muy muy similares a los de los años 30, y por eso nosotros como formación política hemos insistido en que luchar contra las políticas de austeridad es salvaguardar la paz y la democracia en Europa. Juan Carlos Monedero, yo quería preguntarle cómo cree que está jugando los factores de poder en España, los medios de comunicación, el sistema financiero, las grandes empresas, cómo están jugando y qué posibilidad hay en caso de que Podemos realmente se alce con el poder, cómo van a confluir esos intereses, ¿no? Miren, hay un concepto de la ciencia política que es selectividad estratégica o estructural del Estado. Suena un poco raro, pero es sencillo de entender. Y es que el Estado, en Argentina o en España, le resulta más fácil responder determinadas demandas que a otras, y le resulta más fácil solventar unos problemas que otros. ¿Por qué? Por un lado, porque es representativo, es decir, que unos pocos representan al conjunto, y a Macri le va a resultar más sencillo reunirse con las grandes empresas que con los millones de trabajadores. De la misma manera que esa condición representativa separa, ¿no?, al pueblo de las decisiones, porque las toman representantes, hay otro elemento que es muy relevante, y es que los estados reflejan cómo se han solventado los conflictos sociales de manera histórica. Y esto significa, insisto, que es idéntico en Argentina que aquí, que hay una serie de estructuras estatales a las cuales le resulta mucho más sencillo, por ejemplo, gestionar el neoliberalismo, una política social, porque los funcionarios vienen de esa lógica, porque los jueces vienen de esa lógica, porque las estructuras administrativas vienen de esa lógica, porque los medios de comunicación que pertenecen a empresas cada vez con más intereses cruzados, le resulta más fácil defender esa lógica porque no cuestiona su statu quo, porque el mundo de la cultura interioriza también esa lógica, y por tanto tú puedes acceder al gobierno, pero no accedes al poder. Y por tanto, si tú accedes al gobierno y no tienes una voluntad clara de cambiar la cultura, a lo más que vas a llegar es, si tienes suerte y la economía te lo permite, a solventar la situación de las personas más golpeadas. Es lo que hemos visto que ha pasado en América Latina. Es verdad que han salido 72 millones de personas de la pobreza en un contexto de precios muy altos de las materias primas, pero en cuanto eso se quiebra, la gente vuelve a votar a sus verdugos. Y los verdugos pueden presentarse como los renovadores, porque tienen los medios de comunicación, porque tienen una parte de los funcionarios, porque tienen los contactos internacionales, porque tienen la banca, porque tienen sectores del ejército, porque tienen los contactos con los monopolios, y por tanto es muy difícil. Nosotros tenemos claro, y aprendimos mucho de la experiencia de Grecia, que tú no puedes ir a matar un dragón con un cazamariposas. Es decir, que Grecia se equivocó al no tener un plan B a la hora de plantear una alternativa a políticas de ajuste que está diciendo la OCDE, y esto sería muy importante que los argentinos lo escuchasen. La OCDE está diciendo que las políticas de austeridad, las políticas de recortes, las políticas de subida de los precios de los servicios públicos van en contra del crecimiento económico. Van en contra del crecimiento económico, y por tanto hay que darle un poquito de cuerda para que no se ahoguen los países. Tú no puedes ordeñar a la vaca 6 veces al tiempo que le quitas la hierba, porque lo único que estás consiguiendo es pues que se muera. Clarísimo, Juan Carlos, maravilloso. Le mandamos un abrazo desde aquí, desde Argentina. No sé si anda. Mira, pues un abrazo muy fuerte. El amigo Pedro está por ahí. Paso a... Sí, te lo paso. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Claro. Roberto, qué lujo que nos estamos dando. Total. Media de la mañana pasada en Madrid, hablando con Juan Carlos Monedero, Y aparte después un acto realmente, como decíamos, muy importante, en la previa también de una elección muy, pero muy importante, y en un contexto, la verdad, allí, bueno, estábamos hablando de Europa en general, bastante crítico, ¿no? Acá, como siempre decimos, llega muy poca información. Te agradezco muchísimo, Pedro, que nos estés dando este pantallazo general, porque vos no podrías creer lo que están pasando aquí los canales de noticias, ¿no? Es otra historia. Estamos fuera del mundo, digo, realmente. Hoy estamos fuera del mundo. Te queremos mandar... Por eso estamos nosotros hablando de esto. Tal cual. Y si no, bueno, para saber las cosas de América Latina, toda la información, por supuesto, a través de Nodal. Eso siempre, no, nunca hay que olvidarse de eso. Pedro, un abrazo grandote. Un abrazo y nos hablamos la semana que viene, seguro. Un abrazo grande. Era Pedro Bríguez, desde España, aparte con un añadido espectacular, Juan Carlos Monedero, un teórico que mucho tuvo que ver también con el surgimiento de Podemos, pero con una mirada que no solamente incumbe a Europa, sino también con algunas cuestiones vinculadas a lo que sucede en América Latina, ¿no? Un tipo muy lúcido a la hora de pensar la realidad. Pensaba, Roberto, perdón, y le miraba un poco el gesto también a Diego Colombres, cómo nos estamos desacostumbrando a este tipo de análisis aquí en la realidad local, ¿no es cierto? Y otra cosa que también pensaba mientras lo escuchaba a Monedero, hace 4 años, 5 años, la novedad era que una enorme cantidad de dirigentes políticos de España y de Europa en general, pero teníamos quizá mayores afinidades y cosas en común, estaban observando cómo América del Sur era una alternativa posible, y tomaban nota de las políticas que aquí se estaban decidiendo con los gobiernos populares, y hoy efectivamente lo que narra Monedero es lo que nos está pasando a nosotros. Si esto es ingresar al mundo y esto es estar en consonancia efectivamente con el mundo, bueno, vamos por buen camino, ¿no? Es una manera de decir, yo pensé que zafaba, pensé que zafaba este viernes. Buenas noches. Buenas noches. Llegando tarde. Qué floja la nota. ¿No? Y no tienen a Diango, no lo hacen cantar. Yo le quiero decir, ¿qué Diango? Tú ves, no estaba Diango. Nostalgia. Juan Carlos Monedero, señor. ¿Qué cobra? ¿Eh? ¿Politólogo? ¿Cobraba? No. Yo digo, ¿cómo van a tener un artista internacional de nivel de Diango? No, no, usted se confunde, no era Diango. No van a hacer, ni siquiera van a mención de cuándo tocas. Entonces, esa falta de detalle. Pero usted está confundido, Marcelo. Está confundido. Este es Diango, mira. ¿Está Diango? ¡Hola! Diango. Vamos a dejarlo cantar, vamos a dejarlo cantar. Bueno, gracias. Mire qué regalo, ¿eh? Solo faltó nombrarlo, gracias. Pedro, ¿lo tenés a Diango ahí? Pedro ya se fue. Pero son, son las 2:30 de la mañana allí en España. Tiene el mismo peinado que Diango. Yo le quiero decir una cosa. No, pero se peinan igual, van al mismo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Ahora que lo veo, dudo de decirle que bien. Y cuando no está a la altura de la charla, como escapa, ¿no? Por esos lugares tan previsibles, además. ¿Cómo le va? Feliz. O sea, que me pregunta. Nadie le preguntó nada. Ya que me pregunta. Feliz, feliz, contento, feliz, feliz. ¿Ustedes cómo están? Esto recién empieza, ¿eh? ¿Cómo están? Ahí le voy a preguntar. Pásale acomodándose. Hola, chicos. Olis, oyentes. ¿Estuvo en los allanamientos hoy? ¿Cómo? ¿Estuvo en los allanamientos hoy? Zulma. La mandó a Zulma. La mandó a Zulma. Yo tenía que estar con Donald. ¿Con qué Donald? ¿Pato Donald? Señor. ¿Con quién? Estamos hablando con el futuro emperador del mundo, Donald Trump. Estuvo en casa hoy. Pero ¿está en Argentina Donald Trump? No, yo estaba allá en mi casa de... Ah, ¿de dónde? ¿Dónde de, es? Al lado del Pentágono, en la esquina. Me compré una con vista al Pentágono. Muy bien, muy contento. ¿Cómo le están pasando, gente? Son un público maravilloso, ¿eh? Le quiero decir que esto recién empieza. Bien. También, yo estoy muy bien. Me parece que nos está gastando. ¿No? Digo, es su intención. Eso es el problema de ustedes. ¿Qué problema? No pueden soportar esta alegría que nosotros tenemos, este estado de felicidad permanente que nosotros hemos conseguido. ¿Y sabe por qué? ¿Hace cuánto que no tienen una alegría? Los cuestionadamente, se lo estoy preguntando ahora. ¿Hace cuánto que no dicen hoy, al menos, ¿hace cuánto que no te... Entonces, como nosotros venimos ya hoy, es la envidia del que... la están pasando bien. Entonces digo, disfruten. No, hay ninguna envidia, no sé de qué habla, la verdad no sé de qué habla. ¿Hace cuánto que no la están pasando? ¿Sí? Alegría, sí, todos los días, de vivir. ¿Cuál es el problema? No sé de qué, a qué se refiere. Felicidad. Nosotros tenemos un estado de felicidad en este momento. Usted me preocupa, yo estoy alegre o contento, a pesar de... Sí, pregúnteme. ¿Cómo está, Mario? ¿De qué me dices? Yo estoy feliz. A ver, le voy a decir de TN. ¿Eh? De TN. Qué error que cometieron. Seguramente no midieron su prontuario. Yo te conté, ¿cómo está usted, Caruso? ¿Bien? Se lo ve bien. Mentira, no se lo ve bien. Le digo la verdad, yo por una cuestión. Si yo le tengo que decir, este pibe la está pasando para el otro. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo soy sincero porque soy periodista. Entonces, pregúnteme, ¿cómo digo? Yo lo veo mal. Entonces, le digo, él no le preguntó cómo lo veía. Entonces, los siete de Radio, ¿cómo están los siete de Radio Plata? Bien. Qué mal. Entonces le digo, chicos, les va a hablar la voz de la democracia. Hola, oyentes de Radio del Plata. Nos interfirieron de vuelta. Esta es la voz de la democracia. Están llegando las facturas de gas. Mañana, cuando se levanten, tendrán las facturas de gas en la puerta. No me causa gracia, no me causa gracia. La voz de la democracia los saluda. ¿Es la voz de la democracia o del saqueo? No, no, no lo voy a entender. ¡Male! ¡La del gas, la del anuncio! Es perverso, eso le pasa por perverso. En minutos más, otro comunicado de la voz de la democracia. No, no sé, lo escuché, lo pensé. ¿Lo imaginé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no sé. Llévatelo. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Si querés ser protagonista de estas vacaciones, no te podés perder Manantiales de Película, la nueva producción de Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Manantiales, más que un hotel, un destino. ¿Qué haces los domingos a la noche? ¿Querés arrancar la semana con información, análisis, datos reales y muy buena onda? ¿Querés escuchar entrevistas en profundidad y tener la mejor compañía? Comenzá tu semana con Tuni Coleman. Rayos X, la mejor manera de pasar del domingo al lunes. Todos los domingos a las 21. Llegó la Negra del Sur para hacerse escuchar. Política de acá y de allá, economía, cultura, medios. Con humor y sensibilidad, pero con el cuchillo entre los dientes, la Negra viene a ser la voz de los que no tienen voz. Pedísela a tu canillita amigo o suscríbete a suscripcion@negradelsur.com. Revista La Negra del Sur, porque nosotros no cambiamos y estamos construyendo la vuelta, le pese a quien le pese. Con Telecentro, tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet, 20 megas Wi-Fi, más telefonía con dos líneas fijas. Y este mes, te regalamos 3 meses de Netflix. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Cada día en tu kiosco encontrás toda la información en un solo lugar. Diario Crónica. Crónica, más que nunca, firme junto al pueblo. Firme junto al pueblo. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Mi nombre es Claudio Mariani. Un abrazo a todos, sigan así. Soy Miguel Martínez, soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Les mando un beso a todos. Seguimos creciendo. Habla Horacio Morón, soy nuevo. Pero la verdad es que ahora me prendí a esta radio y no me saca nadie. Muchas gracias. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Centro Cultural Torcuato Tasso sigue con propuestas nuevas en el mes de junio. Ramona Galarza y Ramón Ayala son Los Ramones. Los Ramones en el Tasso, dos grandes de la música litoraleña argentina en un encuentro único. Miércoles 22 y jueves 23 de junio a las 21 horas. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Me tengo que comer. Me tengo que dormir. Que tengo que trabajar y así no puedo más ir. Voy a fabricar una que sepa lo que quiero sin decirlo nunca más. No me cierre la cabeza, tu mirada es muy espesa, solo está para controlar. Que si aguanto te odio tanto. Buenas noches. Toda la bendición para Radio de Plata y toda la bendición para la señora Presidenta de la Nación, a la señora Cristina, y bendiciones para mi patria. Yo le pido a todos aquellos hombres y mujeres, y le pido a Macri, que cuiden a Cristina, porque ella es la madre de la patria. Ella ayudó en estos 12 años, ayudaron muchísimo los pobres, y lo vuelvo a decir, en cada hogar argentino, señor Macri, hay una abuela jubilada, ama de casa. Por favor, le pido, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que cuiden a Cristina. ¿Sí? A ver si me pueden explicar. Lázaro Báez tiene cuentas en Suiza, tiene cuentas acá, tiene cuentas allá, está detenido, imputado. ¿Y qué hicieron para detener a Macri, a Melconian, a Calcaterra? También tendrían que indagarlo si tienen cuentas afuera. Ya no entiendo más nada. Más nada. Le doy todo lo que tengo, lo que no es mío. Sí, amigo, buenas noches. Me llamo desde Pompeya. Hace 3 días que estamos sin luz. En la calle Río Cuarto y la avenida Sanz. Y no aparece nadie. Le pido, por favor, a ver si nos pueden dar una mano. Norberto, gracias. No droguen más al toro, droguenme a mí. Y buenas noches, habla María Cristina de José Cepaz. Por favor, si pueden aclarar si hay algún arreglo con la cuestión de las tarifas, sobre todo eléctricas o de gas, ¿no? Si hay algún amparo o algo, o cómo hay que manejarse con esto. Le agradezco mucho, le dejo un saludo a todos. Gracias. Caballero, bueno, tengo una indignación tremendo lo que escuché, que este Price Garden allá en Nueva York estaba diciendo que ya hizo el trabajo sucio, es vergonzoso, y después lo de Mercolián también, que hacía el juicio a la Argentina y lo asesoraba a los fondos buitres, eso es vergonzoso. Lo que estoy muy pero muy triste y muy dolorido de todo lo que le pasó en la casa de los padres de Néstor Kirchner, eso ya me hace acordar a la época de la dictadura, esa persecución, eso no se puede hacer. Bueno, caballero, que tengas una buena noche y buen programa, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gracias por los llamados. A ver, la oyente que preguntó si hay alguna variación con el tema de la luz. No, la luz, en tanto Edenor como Edesur, no están contempladas por ninguno de los amparos que fueron saliendo. Así que, en principio, no, llega la factura y hay que pagar. De todos modos, se puede acudir a las oficinas de consumidores para asesorarse mejor si es que hay un amparo colectivo o alguna medida de esas características. Claro, o si le corresponde a la señora poder tener el beneficio de la tarifa social, ¿no? Alguna tarifa social, claro, eso depende del caso. Depende de su situación. Claro. Sí, aclare cuando dice asociaciones de consumidores. Claro. ¿Por qué? Y porque Caruso mira como diciendo que me apuntan a mí, está hablando, no se meta de, los, con está hablando de otra cosa. Se meta con Caruso. No, se lo aclaro. Porque... profesional de la hostia, señor. Diga consumidores. Directo, se rasca el morrón. Es la barbarie radializada, mire. Yo le estoy diciendo lo que la verdad, mire, consumidor. ¿Ve? Entonces, lo que le digo es, va directo, es un tic. Es como, yo le quiero decir esto al oyente, ¿no? Que dijo, ¿por qué no detienen a ya que está Lázaro Báez con las cuentas, ¿por qué no detienen a funcionarios? Señora, se lo voy a decir cortito, usted no estaría entendiendo la dinámica. Yo no quiero... Pero no se meta con lo que opinan los oyentes. Los oyentes opinan. Si a usted no le gusta lo que opina, puede decir otra cosa. Pero vio lo que opina. Las cuentas en el exterior, Lázaro detenido. ¿Por qué no detiene a Macri? Usted no estaría entendiendo la dinámica, señor. Yo no quiero decir yo que soy un periodista independiente. Usted dice que le van a garantizar la impunidad. ¿Eh? Que tiene garantizada la impunidad. Usa otros términos. ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Y cuál qué término? Democracia, pública, seguridad jurídica. O sea que mañana, que quiera pasar un rato divertido conmigo, así se lo digo, conmigo puede venir al Centro Cultural de la Cooperación a las 10:30 de la noche, que vamos a estar haciendo una obra de teatro. Así. Vamos a estar actuando... ¡Qué fuerte esto! Espera que me voy a acomodar, Sí, repetímelo, Roberto. Vamos de vuelta. ¡Qué fuerte! Mañana, ¿no? Si se quieren venir a divertir conmigo... ¡Ay, Dios! ¿Está bien lo que dije, sí? Sí, no, estás bárbaro. Está bárbaro. No, es profundo. Es una obra de teatro, se llama La Revolución Surrealista, El Sueño No Está Muerto. Es un espectáculo de Eduardo Giglio, allí en el Centro Cultural de la Cooperación, a las 22. 30, que en algún pasaje de la obra, bueno, tiene alguna sorpresa vinculada a la intervención de alguien que está ajeno a los actores. Ese, supongo, va a ser mi caso, y esto se da en el marco del 120 aniversario del nacimiento del poeta y escritor André Breton, y es la gente de Teatro Acción, fundado y dirigido por Gilio, y lo presenta allí en el CCC. La dirección es Avenida Corrientes, 1543. Vénganse mañana a 10:30 de la noche y nos vemos ahí. Está bien, hay que rebuscársela, no entiendo. Ad honorem. Todo esto es ad honorem, señor. Ese es un error suyo. Y el surrealismo le calza bastante bien, ¿no es cierto? Sí, el realismo del sur, que está, bueno, vamos a estar ahí, nos vamos a divertir un rato, supongo yo. Acá y también quiero pasar un chivo, ¿puedo? Sí, es el momento, sí, es el momento. Diego Colombre va a estar en el semáforo de Lima. ¿En serio, Colombre? Si vamos a estar hablando de Kyoko, yo lo quiero yo. Malabares. Es que sí, es malabares, fuego, escupe fuego. No le pidan besos porque quema. No, pero no, es falso eso. No, lo que yo dije era verdad. Usted lo que está diciendo es simplemente una descalificación hacia un compañero de trabajo. Como ocurre todas las noches, yo ya no sé cómo contenerlo. Así que volvamos, nos ponemos serios. Señor Pablo Caruso, ¿habló Leo Messi? Sí, conferencia de prensa en el marco de la final de la Copa América Bicentenario. Se juega el domingo a partir de las 8 de la noche. Gran expectativa. Hizo declaraciones en torno a qué significa la final para este plantel, que ya tiene en 2 años 3 finales, y algunos dicen que o hablan de fracasos y no llegar a ganar, bueno, una cosa realmente increíble, pero también hizo declaraciones fuertes en el contexto de la crisis en AFA. Claro. Esto empezó porque hubo un retraso en un vuelo justo la noche de su cumpleaños, tuiteó Agüero también, que estaba con Messi, estaban bastante fastidiados los jugadores. La AFA le contestó en un breve comunicado diciendo que la responsabilidad de los traslados no es de la AFA, sino de la Conmebol y los organizadores de la Copa. Messi dijo cosas que ahora vamos a escuchar, pero insisto que es en un contexto de una jornada de locura, ¿no? Claro, ¿no? Exactamente. Sí, porque la FIFA intervino, porque Servini de Cubría dijo, no, nadie interviene, y convoca una reunión a donde pueden ir todos los dirigentes del fútbol que quieran. Alguien dice, Servini, frénenla porque nos deja fuera de Rusia 2018. Bueno, cosa realmente desopilante si no fuera bastante serio el asunto. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Messi respecto del tema AFA en conferencia de prensa hace unos minutos. Quiero cortar ya con este tema que empecé yo, que quizá le erré el momento por lo cerquita que estábamos de la final, por eso ya queremos pensar en eso. Nada, el retraso, el volver a esperar otra vez en un avión, creo que no es momento de regalar nada, porque estamos muy cerquita de un objetivo que tenemos muchísima ganas de poder conseguirnos, y la verdad que me molestó un poco que vuelva a pasar lo mismo. Podría contestar a ese comunicado que hicieron de AFA también, pero como dije recién, prefiero dejarlo ahí y pensar en la final, que realmente lo que tenemos que pensar y donde tenemos que tener la cabeza. Así que nada, quedo así. Me gustaría pensar en la final de la Copa. Después que pase la Copa, si querés, lo hablamos y te cuento todo lo que veo, lo que siento, lo que pienso y lo que pensaba en ese momento. Bueno, no hablé con nadie. Y sí, es verdad lo que decís vos, porque esto no es de ahora, hace mucho tiempo que vienen pasando cosas y nosotros nunca decimos nada. Nosotros pensamos en jugar, en rendir, en intentar de conseguir los objetivos que nos planteamos. Lo dije en ese momento porque lo sentí así y me gustaría que la AFA sea lo que necesita la selección argentina. Creo que la selección argentina es una potencia mundial que necesita tener lo mejor, y que eso sería lo ideal. Lo dije ayer porque me lo sentí, me salió y ya está, pero no es por lo que pasó ayer. Son muchísimas cosas que venimos acumulando y que nunca decimos nada. Creo que llega el momento que hay que cambiar, que hay que hacer las cosas bien, no solo por lo que estamos hoy, sino por lo que vienen atrás, que le quede algo bueno, que, como dije recién, es la selección argentina y tenemos que tener lo mejor o lo mínimo como pasa en todas las selecciones del mundo. Ahí está el capitán de la selección nacional, Lionel Messi, me parece que pensando bastante las respuestas, depende del tono, pueden ser interpretadas. Si lees la literalidad, llegó el momento de cambiar la AFA, y después escuchas, te das cuenta que se refiere quizá a cosas que tienen que ver más con el organizativo de la selección nacional y que la organización esté a la altura de ese asunto. No sé si tiene tanto trasfondo político, pero de todas maneras no es habitual ver a un referente de la selección metiéndose en asuntos propios de la organización. Recordemos que todo esto comenzó cuando el gobierno quería de alguna manera imponer su candidato luego de aquel empate vergonzoso donde 38-38 y eran 75, exactamente, donde sobraba un voto, y en el medio hubo un intento también de armar un negocio que fue la Superliga. Ese negocio hoy está también en suspenso, con lo que la discusión de la titularidad de la AFA tiene varios componentes, no solo políticos, económicos, sino también tiene que ver con el concepto del fútbol que se pretende establecer, ¿no? Ahora, de ninguna manera vincularía esta declaración de Messi con ese asunto. Me parece que la de Messi es más superficial y se restringe, por lo que acabo de escuchar, se restringe a la manera en que AFA organiza todo lo que tiene que ver con la selección. ¿Sabes por qué digo esto? No sé si se acuerdan de la generación dorada de básquet hace muy poco tiempo, en el marco de un escándalo de la forma en que se organizaba el básquet en la Argentina, se bajó de una convocatoria. Ginóbili, Escuela, todos se pusieron de verdad los pantalones largos y dijeron: muchachos, nosotros somos los que ponemos la cara, somos grandes protagonistas y sabemos que tiene peso nuestra opinión, esto no puede seguir así. No fue hace tanto, esto en la selección de fútbol no ocurre. Bien, Pablo, nos vamos rápidamente a las noticias de las 10 de la noche aquí en Radio del Plata, y cuando volvemos, el editorial. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, un minuto, la temperatura 13 grados, la humedad 83%. La canciller argentina aclaró que aplicar la Carta Democrática a Venezuela no significa expulsarla de la OEA. Susana Malcorra explicó que la Organización de Estados Americanos inició un proceso de evaluación sobre la situación política y social en el país caribeño. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó en Washington la propuesta y ahora cada país miembro analizará. El derrumbe de una pared mató a un nene de 5 años en Santiago del Estero. Ocurrió en una vivienda precaria del barrio Los Lagos, en el norte provincial. El menor estaba jugando en el patio junto a un baño tipo letrina cuando se desplomaron sobre él los bloques de cemento. Deporte. Fútbol. La AFA formalizó su rechazo a la intervención de la FIFA. La máxima entidad del fútbol mundial envió una comisión normalizadora que desplaza a Luis Segura de la presidencia. Pero por orden de la jueza María Servini de Cubría, la AFA notificó esta noche a la FIFA que desconoce esa medida. Si Argentina es sancionada por esta decisión, podrían prohibir de inmediato a clubes y selecciones la participación en torneos internacionales. Copa América. Lionel Messi admitió la ansiedad de la selección por ganar el torneo. La Pulga habló en conferencia de prensa y reconoció que el equipo no quiere repetir la frustración de llegar por tercera vez a una final sin convertirse en campeones. No sé si fracaso, ha sido una gran decepción porque es la tercera final consecutiva y no poder conseguir una sería una gran decepción. Creo que no es un fracaso llegar a una final. Llegamos a una final de Copa del Mundo, Copa América, otra vez una Copa América seguida. Sí, una decepción no poder ser campeón. Somos conscientes que tenemos que hacer lo que venimos haciendo, de hacer nuestro juego, de intentar de imponernos con la pelota, de llevar el peso del partido, de tener posiciones largas, de intentar manejar los tiempos del partido como nosotros queramos, hacer lo que venimos haciendo hasta ahora. En Buenos Aires la temperatura 13 grados, la humedad 83%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Aceite molto de girasol en aerosol 120 centímetros cúbicos 29,99. Yerba marolio tradicional o dorada medio kilo 19,99. Lavandina esencial por un litro 10,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 17/2016. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver. Los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver. No hay nada más lindo que hay. National level moved from around 30% where we took it to around 40-42% right now. 8 points of those 12 points are basically the direct and indirect impact of the utility price increase. It would have been great not to have had that increase, but no hay confusión, no hay confusión. Esta es parte de la conferencia que dio hoy Alfonso Prat-Gay, tratando de explicar que el trabajo sucio ya se hizo con un inglés raro, pero inglés al fin. Allí estaba el ministro de Hacienda y Finanzas de la República Argentina explicando lo inexplicable, si se quiere, porque lo que Alfonso Prat-Gay llama trabajo sucio ha sido destrucción de empleo, dolor, desconcierto y, sobre todo en materia económica, un montón de expectativas poco favorables que tiene que ver con la desconfianza de los consumidores, la desconfianza de los inversores supuestos y a la espera de una lluvia de dólares que no llega. Estaba junto a Lauren Fink, Alfonso Prat-Gay. Lauren Fink era el dueño de un fondo de inversión, un fondo buitre. Cristina Fernández de Kirchner lo denunció en el año 2014, en agosto de 2014, a Lauren Fink. Es el dueño del fondo BlackRock. No sé si ustedes lo recuerdan. Fue por la desestabilización del caso Donnelly, la empresa gráfica que, a pesar de tener clientes y demanda, declaró una especie de quiebra fraudulenta y que la presidenta lo asoció a un proceso de desestabilización en curso. Bueno, el hombre que decidió que esos trabajadores se quedaban sin trabajo a pesar de tener clientes, el empresario que decidió quebrar fraudulentamente una empresa que daba trabajo a los argentinos, hoy aplaudía y estaba feliz junto al ministro de Hacienda y Finanzas, que dijo que el trabajo sucio ya está hecho. Hace falta que uno recuerde también que para aquel tiempo Cristina Fernández de Kirchner apuntó a Aranguren por lo que fue una corrida cambiaria. O recordar también que Melconian formó parte de los litigantes contra la República Argentina y hoy es el director del Banco Nación. ¿Quiénes nos gobiernan hoy? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de este gobierno? ¿Quiénes son los que lo votaron creyendo con absoluta honestidad, quizá? ¿Por qué no? ¿Qué extra el cambio necesario para la Argentina? ¿O los dueños de este gobierno son aquellos que festejan y aplauden porque el trabajo sucio ya está hecho? ¿A qué se refiere Prat-Gay con el trabajo sucio? ¿Al tarifazo? ¿A la internacionalización de los precios del gas, la luz, el agua? ¿A qué se refiere con el trabajo sucio? ¿Haber despedido empleados públicos como si fueran ratas? ¿A qué se refiere? ¿A esta cacería que se está haciendo sobre funcionarios de los anteriores gobiernos? ¿Esta cacería judicial, operadas en bambalinas, por la nueva administración. ¿A qué se refiere con el trabajo sucio? ¿Al borseguí que impactó en la puerta donde vivió Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, Río Gallegos? ¿Se refiere acaso, Pratigay, a la eliminación de la grasa del Estado, como alguna vez dijo? Es preocupante, es preocupante, porque el trabajo sucio también lo que ha provocado es, por ejemplo, un aumento de la deuda. Hoy todos los argentinos debemos más plata a diferentes lugares, a diferentes organismos, bancos, fondos de inversión, debemos plata. En estos meses hubo un proceso de endeudamiento que no había, al menos, desde hacía 12 años, 15 años, precisamente. La deuda se incrementó en un 11%. Son miles de millones de dólares que van a pagar, con suerte, nuestros hijos, o se va a refinanciar eternamente para que esos mismos acreedores puedan regir, puedan monitorear, puedan gobernar las finanzas de la República Argentina. Porque ese es el objetivo. Endeudarte no para crecer, sino endeudarte para que no puedas crecer. El trabajo sucio incluye, por ejemplo, en este semestre, la contracción de la economía del 2,4%. Contracción de la economía, si lo traducimos a la vida cotidiana, si sacamos el vapor del índice y nos quedamos con lo que efectivamente es en la Argentina de todos los días, es menos consumo, menos producción, menos trabajo. Y un 2,4% en mayo solamente es muchísimo, es muchísimo. Pero lo escuchamos, y no se lo escuchaba mal a Pratigay. La verdad que no trataba ahí de pelear con ese inglés, pero su tono era el de alguien que está satisfecho con lo que está haciendo. Y ahí sí que uno se preocupa, y se preocupa más todavía, porque según los datos oficiales, la destrucción de puestos de trabajo ha crecido. Datos oficiales. Y ya no lo hemos dicho más de una vez, la destrucción de un puesto de trabajo implica toda una cadena de destrucción, que no es solamente que afecta a ese trabajador que ha dejado de serlo o que ha dejado de estar empleado. Afecta en la vida ordinaria a su familia, pero sobre todo a aquellos que dependían de su ingreso. Y los que dependían de su ingreso es una larga cadena, que no es solamente para fabricar una empanada, es para sostener un país de pie. Y así como en cada trabajador está la patria, en cada trabajador que pierde su puesto de trabajo, lo que hay es una tragedia colectiva. ¿Será ese el trabajo sucio? Lo escuché hoy a Rodríguez Larreta también hablando de esos 6 policías de la metropolitana que estuvieron en Río Gallegos, vaya a saber qué. Aparentemente, el jefe de gobierno porteño ha revelado que, bueno, a pedido de Bonadío, estos 6 policías viajaron allí a Río Gallegos a una misión secreta. Oscar Parrilli, el ex secretario general de la presidenta Cristina Kirchner, ha denunciado en realidad que están haciéndole inteligencia a la exmandataria, que la están siguiendo, monitoreando. Y esto ya se parece a una verdadera cacería. Uno escucha las noticias todos los días sobre allanamientos, causas judiciales, procesamientos. Alguna vez habló de la judicialización de la política. Lo que hoy estamos asistiendo es la judicialización de la vida. Pero curiosamente, no afecta a todos los corruptos, sino a aquellos que han sido previamente elegidos, seleccionados, para ser castigados bajo el mote de corruptos por este gobierno. Y me parece que eso también forma parte del trabajo sucio. Hay muchas cosas de las que una persona se puede sentir orgulloso. Difícilmente, entre esos motivos, esté la persecución del otro porque piensa distinto. Difícilmente, entre los motivos para sentirse orgulloso, esté la destrucción del empleo. Difícilmente, entre las motivaciones para ser feliz, esté el dolor de millones y millones de personas que hoy no están llegando a fin de mes. El trabajo sucio de los Plattgate, de los Melconian, de los Aranguren, debería funcionar para todos nosotros como esa tormenta que limpia, finalmente, esa tormenta que limpia y abre los ojos, que vuelve más cristalino el aire, que permite ver más lejos. Lo que ellos llaman trabajo sucio, para nosotros han sido 6 meses de intolerable recorte de derechos, de intolerables situaciones que creíamos haber sepultado en el pasado, de algo que se asemeja y se parece muchísimo, diría yo, a una revolución a la inversa, donde los que más tienen festejan, mientras los que menos tienen la ven pasar, sin que por ahora aparezca en el firmamento alguna solución a los problemas de su vida ordinaria. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Parece que perdemos el control, no fue tan solo una ilusión, no navegamos con corriente. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso sigue con propuestas nuevas en el mes de junio. Ramona Galarza y Ramón Ayala son Los Ramones. Los Ramones en el Tasso, dos grandes de la música litoraleña argentina en un encuentro único. Miércoles 22 y jueves 23 de junio a las 21 horas. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. La seguridad vial es un problema de todos. Y Emma Cigotti te invita a pensar todo lo que nos importa en SOS Factor Humano. Este domingo a las 14. Es Del Plata, es de todos. Torres de Manantiales presenta Manantiales de Película. Toda la acción y diversión en el mejor lugar. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Recomendación de mujer a mujer. Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Esta semana en Para Ti, dieta funcional. Recibimos el invierno con un plan saludable de 1300 calorías. Baja de peso con más salud y mejores defensas. En exclusiva, Eugenia Tobal. Una charla íntima con una actriz sin filtro. Además, atletas paralímpicas. Historias imperdibles de 3 deportistas rumbo a Río 2016. Y un paseo por un circuito cafetero que propone una experiencia gourmand. ¿Ya salió? Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata. En el centro tenés la solución perfecta para tu casa. televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por solo 849 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Y además, 3 meses de Netflix para que disfrutes de las mejores series y películas originales. Contratalo ya en telecentro.com.ar o llama al 3969-6666. Telecentro. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Noches. A ver si ponemos algunas cositas en claro en el tapete. Pues Casanello fue el que sobreselló al excelentísimo señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Y ahora el macrismo está en contra de Casanello porque está investigando y porque está haciendo las cosas, entre comillas, relativamente bien y no imputa directamente que es lo que quiere el macrismo a la presidenta de la Nación. Mónica del Congreso. Buenas noches, Roberto Caballero. Yo creo que estamos viviendo un mundo en conflicto, un planeta Tierra en conflicto. La realidad supera la ficción. Mi amigo Diego Capusotto se va a quedar sin trabajo. Mabel de Avellaneda, gracias. Buenas noches, Roberto. Soy una fiel oyente. Soy Elena y te estoy llamando de Adrogué. Roberto, por favor, ¿podrías decirme si en la casa que rompieron la puerta, en la casa de los suegros de Cristina, había alguien o estaba desocupada? Porque hasta ahora no escucho nada de eso. Te agradezco, te mando un beso y bueno, acá estoy firme. Buenas noches. Lidia de Versalles, ante todo mi condolencia para toda la familia, para esa gran periodista, locutora que fue la señora Mancuso. A mí me llega muy profundamente, pues yo la escuchaba los sábados y justamente yo me gusta mucho ABBA y ella era gracias por la música y me emocionaba mucho y cuando escuché lo suyo, bueno, Dios la tendrá en sus brazos. Cambiando un poco el tema, Roberto, quiero decirte que hablamos mucho, pero no hacemos nada, y el poder actúa de noche, de día, y actúa. Buenas noches, caballero nocturno, Carlos Vicentiza. Creo que la jueza Budú Díaz se está metiendo en un pequeño quilombo, porque la FIFA podría desafiliar a la AFA, y entonces te quedás fuera de la Copa Libertadores, fuera de la Copa del Mundo. Esto puede ser un pequeño bolón, ¿sí? Y creo que con el fútbol no se juega y Romilda cree que es el menos de 14 goles. Gracias. Muchas gracias, gracias por sus llamados. Entiendo que estaba vacía la casa allí en Río Gallegos, ¿eh? Si tengo alguna información en contrario, te aviso, pero entiendo que no había nadie. Y Martina Vicente, a través del Facebook, nos pasa un dato muy interesante. Dice, por el tema de las facturas de Denore, de Sur, Metrogas y AISA, en la página de Nace un Derecho, Asociación de Consumidores, hay un modelo a completar para llevar al momento de pagar la factura, sea para impugnarla o pagarla en disconformidad, ¿eh? Te metes en internet, en el Google, pone Nace un Derecho, Asociación de Consumidores, y ahí hay un modelo a completar para, bueno, obviamente lidiar con las concesionarias en relación a lo que te venga de aumento, ¿no? ¿Cómo cambiaron los tiempos, no? ¿En qué sentido? Hoy es Nace un Derecho y antes de diciembre es Hoy Nace un Zurdo. Humor político, humor político. Vamos tirando temas. Tírame uno. No, muy bueno. Voy a echar aplausos para mí. Está feliz. Viene la voz de la democracia. ¿Otra vez? ¿Por qué? Esta es la voz de la democracia. La inflación no va a ser del 25, va a ser del 42. Y mañana, quizás, te llegue la factura de gas. ¡Esta es la voz de la democracia! ¡Esos 700 pesos de más que vas a pagar y que iban a la zapatilla de los pibes! Ahora, van en inversiones. Gracias. Por este espacio. ¿Esto pasó? Roberto, es un tipo grande. Está desquiciado. Esto es periodismo, Carupo. Es grande. Discúlpeme, Carupo. Yo le quiero decir una cosa. Esto es periodismo. Caruso. Primero se llama Pablo, Caruso. Profesional. No me diga. Sí. Yo le digo, la verdad, pensé que era Carupo. Yo le digo, Pablo no, que me. ¿Con qué labura? No, un pibe que está haciendo una probation. Pablo Carupo. Le digo, que está ahí, que lo pueden escuchar en otra radio. Le dejo el reidor. No, porque vamos. Vamos, yo le quiero decir una cosa. Todos los sábados a las 22:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, la revolución surrealista. El sueño no está muerto. Un espectáculo de Eduardo Giglio. Una celebración escénica de alto contenido poético que recupera las posturas filosóficas, políticas y artísticas de este movimiento. Y en el medio de eso, aparece Caballero. Pasando la gorra, diciendo, tengo que alimentar a los pibes. Me leyeron el Twitter y acá estoy. En el medio del espectáculo. Así que chicos, pueden concurrir al Centro Cultural de la Cooperación todos los sábados. Las 22:30. La entrada es baratita, son 150 pesos. 150 pesos. 150 pesos y mañana nos vemos teta a teta. El 10% de una boleta de gas. Más o menos. Si lo miras. Una pizza. Si lo miras. Una pizza. No, ahora yo le quiero decir a Pratgay que dijo el aumento son dos pizzas. Solo le quiero decir esto. No sé dónde la comprás vos, pero 600 pesos una pizza. Está bastante salado. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Nos ponemos serios, vamos a analizar algo que ayer comentamos, nos parecía que detrás del escenario político se movían algunos hilos vinculados quizá a usinas de inteligencia, servicios de inteligencia. Yo comentaba como un hecho curioso la irrupción en escena de la abogada Hot, ¿no? Y quién era o quién controlaba a esta abogada. La cacería que están denunciando tanto dirigentes del Frente para la Victoria como Agustín Rossi, lo vimos hace un ratito a Oscar Parrilli también diciendo lo mismo. A ver, vamos a consultar con un especialista en temas de inteligencia, en realidad en temas de seguridad e inteligencia, autor aparte de muy buenos libros y que ha tenido la oportunidad de intervenir en el funcionariado, digamos, desde lo que fue la fundación de la PSA en su momento, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, hasta después también, bueno, trabajando en lo que fue el intento de democratización de la CIDE llamada AFI, ¿no? En el proceso este último final del gobierno de Cristina Kirchner. Me refiero a Marcelo Saín, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Hola, Carlos. Buenas noches, Roberto, un gusto. Ayer te escuché cuando salía de dar clases de la universidad y comparto el diagnóstico que vos hacías. Ah, mirá, ahí es curioso, ¿no? Porque uno ve, no tengo mayores elementos, digo, para asegurarlo o aseverarlo de modo tajante, pero ve cosas que están más vinculadas a lo que uno podría suponer maniobras de acción psicológica, manipulación de humores sociales, digamos. ¿Vos ves algo parecido entonces también? Ya, yo conozco un poco el escenario en la trastienda, porque esto es la historia institucional de la relación entre la política, los gobiernos y los servicios de inteligencia, por lo menos de los años 90. Para empezar, con una autocrítica, diría, la próxima vez que gobernemos, no hagamos uso de estas cosas, porque a la corta o a la larga terminan siendo perjudicial para el sistema democrático. Estos servicios de inteligencia que hoy están operando contra el kirchnerismo y lo están haciendo a destajo, son servicios de inteligencia que nosotros no supimos reformar, y que de alguna manera hasta son los mismos actores que fueron dominantes dentro de las estructuras de inteligencia cuando gobernamos. Entonces, primero la autocrítica, porque si no parecería como que esta película comienza el 10 de diciembre, sí. Y además dejamos pasar la oportunidad de detonarlos el año pasado, porque quedaba claro que la agenda era una agenda de 10 meses y que a estos servicios de inteligencia, digamos, no había que darle el changüí de dejarles una plataforma institucional que permitiera hacer lo que han hecho ahora. Nosotros lo que hicimos el año pasado fue algo bastante novedoso, pero que pasó muy desapercibido, digamos, en la opinión pública, que es la publicidad de la estructura de inteligencia y del funcionamiento de inteligencia. Vale decir, por primera vez en 70 años de inteligencia estatal, hubo un decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández el 13-11 del 7 de julio del año 2015, publica todo, publica la estructura orgánica de la AFI, publica los procedimientos y la doctrina, publica los regímenes profesionales, los tipos de personal, cómo se seleccionaban, cómo se formaban, cómo se capacitaban esos servicios, y ese decreto pasó desapercibido para la opinión pública, inclusive para la prensa más alineada con un gobierno progresista. No tuvo ningún tipo de incidencia. La Nación sale denunciando que se iba a hacer espionaje sobre empresarios, cosa que no era cierto, porque una cosa es un empresario, otra cosa es un delincuente económico o financiero. Salió Parrilli a aclarar eso y ahí quedó. Digo esto porque lo que ha hecho Macri ahora es pasar nuevamente al secreto todo. Deroga el decreto 1311 hace un mes atrás y pasa todo lo que yo te describí a ser nuevamente secreto. Con lo cual encuentra el marco institucional adecuado para un elemento fundamental, que es volver a hacer lo que era la vieja Secretaría de Inteligencia: espionaje político, operaciones políticas y de financiamiento espurio para actividades políticas sucias, manipulación de sectores de la justicia, fundamentalmente, y y de vuelta ser empleado de la Secretaría de Inteligencia. Claro. De la CIA y de la DEA. Que es lo que estamos viendo ahora. La negociación que se está llevando adelante con Pérez Corradi tiene poca incidencia de la AFI sobre ese tándem, porque Pérez Corradi estuvo protegido por la DEA en la triple frontera y por un alto jefe de la Policía Federal Argentina. Ajá. Que reporta a la DEA desde hace muchos años y que fue un alto jefe policial de nuestro gobierno, ¿no? Entonces, todo esto es lo que está detrás de estas cuestiones. A mí me gusta el diagnóstico de la presidenta, me gusta el diagnóstico de los funcionarios que han pasado por allí, pero nosotros perdimos la oportunidad el año pasado de poder desarticular eso y desarticular los grupos que eran opositores internamente al estiusismo, pero que eran exactamente lo mismo que el estiusismo. Me refiero al grupo de Fernando Pocino, lo nombro porque él mismo ha sido público en un montón de causas, y otros grupos de espías que están ahí, que estaban ahí adentro de la AFI y que digamos son personas que la convivencia con ese núcleo no favoreció un proceso de reforma profundo el año pasado. A ver, Marcelo, te quería preguntar sobre una sensación Me acuerdo cuando fue el caso Nisman, bueno, ahora finalmente Casación ha puesto un poco de claridad en el tema, digo, la instalación fuertemente a través de la prensa hegemónica de que había sido un homicidio. Bueno, finalmente esto hoy está revisado, vuelve de alguna manera al esquema previo, digo, no hay elementos para afirmar lo contrario. Y claramente actores muy raros, ¿no?, alrededor de Nisman, que tenía que ver con Lago Marcino, el arma, el control que ejercía, intuyo yo, un sector de la CIDE sobre el propio Nisman, ¿no? ¿Hay algo de todo eso que vos ves parecido a lo que sucede con López? Digo, todo en potencial, digámoslo, ¿no? Más que nada estamos hablando de impresiones. No, yo estoy convencido que Nisman se suicidó y fue un suicidio inducido por sectores que lo contorneaban a él y que fueron sus históricos socios de la inteligencia. Nisman protagonizó una acusación sobre la causa AMI a un conjunto de iraníes, que fue una gran interpretación y construcción interpretativa de la CIA, pero que también fue convalidado por las instituciones oficiales del gobierno durante una década. Una acusación muy endeble, ¿no?, por supuesto. Esa relación se quiebra cuando Cristina decide avanzar en un acuerdo con el gobierno de Irán para que poder tomarle declaraciones, declaraciones, en fin, a los imputados, y que avance la causa definitivamente. Ahora, yo creo que ahí hubo un juego de inteligencia por parte de los sectores vinculados al estiusismo que tuvieron un rol clave en todo eso. Yo lo que vislumbro en el caso López, en primer lugar hay que decir, ahí había guita sucia, él fue un viceministro de nuestro gobierno. Ese es un dinero de mierda, digamos, y que le genera un enorme daño a un proyecto político que tenía en el corazón de sus intereses los sectores populares. Pero había un dispositivo de corrupción que, a mi modo de ver, lo superaba ampliamente a López y que estaba anclado ahí en el Ministerio de Planificación, y a mi interpretación alguien lo operó, alguien lo venía operando, porque él sale apresuradamente de su casa con 9 millones de dólares. Dejo de lado el comentario de lo rústico que son estos tipos para el manejo de la guita sucia, ¿no? Digo, si yo fuese un trucho como estos tipos, no tendría un Elascar o a un Fariña de lavadores. En el mundo criminal, voy a decir algo, pero que debe ser bien interpretado, ¿no? Digo, no, lo digo, en el mundo criminal serio, además, si vos tenés un lavador o un gestor de dinero sucio como el Ascar o como Fariña, en cuanto se casa y aparece en la revista Caras y Caretas, tiene un accidente en la calle y se muere. Así que ahí, digamos, un viceministro con 9 millones de dólares metido dentro de su casa, que alguien lo llama y lo hace salir apresuradamente de ahí porque ni siquiera tiene noción de que en la causa donde está nombrado no estaba imputado y no iba a haber ningún allanamiento posible. A mí me da la impresión de que el tipo estaba solo en la vida, contorneado por sectores que lo fuerzan, lo llevan a ese tipo de actitud, y por supuesto, reitero, son gente muy rústica, gente que yo me imagino que no habrán andado por la vida adentro de un auto con 9 millones de dólares de un día para el otro. Esto lo vendrían haciendo, y lo vendrían haciendo así con la protección fáctica de que formaban parte de una estructura gubernamental y que entonces nadie los investigaba. Pero esto para mí no es novedoso, ya me imagino que esto habrá existido antes. Yo soy profundamente autocrítico de esto, porque a mí esto pone en tela de juicio un proyecto político, reitero, que tenía los sectores populares como los actores claves y fundamentales. Entonces hay que ser contundentes. Si yo hubiera sido diputado ayer, hubiera votado, más allá de la maniobra de Cambiemos, en favor de la investigación plena de Debido. Sin titubeos, porque si no hubiera hecho eso, hubiera quedado del lado de la apariencia política del encubrimiento de todo este tipo. Y la verdad que la militancia kirchnerista, el grueso de la dirigencia de las agrupaciones kirchneristas, no tienen un mango. Si se ha hecho caja para la política, a las agrupaciones la plata no apareció. Y además se está poniendo en tela de juicio lo más sagrado que tiene este proyecto, que es la protección de los intereses de los sectores populares. Marcelo, Pablo Caruso te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Pablo? Apelo a una dimensión de tu formación quizá pocas veces consultada, porque en general tu experiencia en seguridad e inteligencia invita a charlar sobre estos temas. No hay mucha gente que hable de la manera en que vos lo haces sobre esta cuestión, pero vos sos sociólogo también. Quiero preguntarte cómo analizás que todo esto impacta en la sociedad. Quiero decir, a mí por lo menos me desvive la posibilidad de complejizar la lectura de todas estas cuestiones, ¿no? Nosotros permanentemente escuchamos la opinión de la gente aquí en la radio, entonces hay quien dice efectivamente, bueno, esto, el hecho de corrupción está y hay que desmarcarlo y hay que mezclarlo con el proyecto político, y otro que efectivamente si esto es toda una gran conspiración, yo te escucho y digo, es todo verdad. Había un chorro, hay un hecho de corrupción y al mismo tiempo hay operaciones en medio de todo el asunto. Eso me parece una mirada compleja. Ahora digo, ¿cómo estás observando que efectivamente todo esto opera? ¿Hay resistencias en la sociedad a partir de las discusiones que se dieron, más allá de que no se fue a fondo, como vos también lo mencionabas? Pablo, la gente está pasando una situación muy mala, social y económicamente. Si yo, que soy un profesor universitario con dos buenos trabajos, tengo dificultad para llegar a fin de mes, no quiero imaginar la situación que debe estar padeciendo la mayoría de los trabajadores, de los empleados, que tenían garantizado un montón de cosas que hoy están puestas en tela de juicio por este gobierno. Va a decir, la ecuación Macri no cierra desde el punto de vista social. Ahora, si vos esa gente, que es la gente que se movilizó para defender a Cristina en Comodoro Py, es la gente que la despidió masivamente con 400.000 personas en la calle solamente en Buenos Aires el 9 de diciembre, es la gente que la respalda, mucha de ella, la mayoría, gente desencuadrada políticamente, no forma parte de ningún partido ni ninguna agrupación. Ve que el viceministro de Obras Públicas durante 12 años, un hombre clave del andamiaje de la gestión de la obra pública, anda con 9 millones de dólares en la calle, es un problema político, eso no es un problema, no es un outsider, es un problema serio, y peor aún, una persona que ocupó ese lugar y después terminó suelto en la vida y contorneado por sectores de la inteligencia que lo operan para darle respiro político al gobierno, que no le cierran las cuentas económica y socialmente hablando, yo no puedo dejar de vincular una cosa con la otra. Yo creo que esto impacta mucho en la gente. Esto esmerila, de alguna manera, el consenso que íbamos construyendo muy trabajosamente en favor de una oposición constructiva, pero una oposición que tenga una contestación social muy fuerte. Yo no sé si han notado que toda esa reacción que se venía armando con la unificación de la CTA, con la posibilidad de la unificación de la CGT, y toda una suerte de estrategias de discusión en el plano económico y social con el gobierno, a partir de esto hubo un impacto muy fuerte, se siente dentro del ambiente político y social. ¿Cuánto impacta esto en la sociedad? No lo sé. Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner tiene prestigio. Yo creo que tiene consenso, yo creo que el interés que tiene el macrismo por matarla políticamente a Cristina Fernández es porque Cristina Fernández es un peligro político para el macrismo. Y yo creo que la dirigente político con mayor nivel de consenso, de intención de voto, de prestigio social, aún con estos temas, que tiene la Argentina diferente de Macri. Y en el PJ no la quieren, claramente. El grueso de la dirigencia del PJ está esperando que Cristina salga también de la escena. Yo tengo la esperanza que tengamos la capacidad, las agrupaciones que adherimos a ese proyecto, para poder tener una mirada muy clara respecto de estas cuestiones, una autocrítica muy profunda, porque cuando éramos gobierno es muy difícil la autocrítica pública, porque estás gobernando y tenés un enemigo muy fuerte enfrente, un enemigo desestabilizador, un enemigo que juega sucio, como fue Clarín, La Nación, el macrismo, Cambiemos, la Unión Cívica Radical. Pero tampoco había debate interno, porque estábamos en la vorágine de la construcción de un gobierno y terminar, no como Pato Rengo, sino como terminó Cristina, con 400.000 personas despidiéndola en Plaza de Mayo. Ahora es hora de discutir. Si acá no hay ámbitos para discutir estas cosas, y no podemos poner blanco sobre negro sobre estos temas, la sociedad va a interpretar que somos cómplices de todo eso. Y la verdad es que Daniel Filmus, Carlos Tomada, Nilda Garré, no tienen nada que ver con Josecito López. Para ponerte algunos ejemplos de miembros del gabinete, Martín Sabatella no tiene nada que ver con Josecito López. Entonces, no podemos, dejar de separar una cosa de la otra. Si la gente junta todo, estamos en un problema. Ahora, si nosotros no somos claros en la separación de una cosa de la otra, me parece que vamos a pecar fuertemente de dilapidar la posibilidad de una proyección política del kirchnerismo de aquí en adelante. Marcelo, la última de mi parte, y un poco apelando a esas discusiones que efectivamente no tienen lugar para darse. Vos decís con mucha seguridad, y en virtud de tu experiencia al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que hubiera sido posible desmantelar por completo ese viejo aparato de inteligencia liderado por Estiuso, pero al mismo tiempo mencionás la DEA, la CIA, el establishment. Estiuso, la pregunta concreta es saber si efectivamente eso era, si había correlación de fuerza como para hacer eso, ¿no? Pablo, si vos querés articular eso, no tenés que pedir favores o servicios. Está claro, vos no le puedes decir a Estiuso, haceme espionaje político, manipulame un pedazo de la justicia y caminame como Doro Pi. Estructurame la acusación con el caso Amia y te delego tu acuerdo con la CIA y después decir, pero yo además te voy a disciplinar. Cuando vos tenés que reformar estas instituciones, tenés que ser muy limpio en la conducción de estas instituciones. Si vos querés que no haya más estiusismo, cuando vos estás en el gobierno le tenés que pedir al estiusismo que te haga el trabajo sucio, porque automáticamente se te asocian. Lo convertís en socio tuyo. Y esto fue un error garrafal en el que no incurre Cristina Fernández, porque claramente Cristina, digamos, rompe ese vínculo histórico, pero llegamos tarde. Y el momento que tendríamos que haber detonado eso, tendríamos que haberlo hecho llevándonos puesto a todos, a los Fernando Pocino, a los otros que no puedo mencionar porque tienen carácter reservado y secreto su identidad, nos tendríamos que haber llevado todo puesto, porque a 8 meses de terminar el gobierno, ¿para qué nos servía la convivencia con esta gente? De ninguna manera. Entonces yo creo que ahí es claro, tiene que haber algo que a nosotros nos funcionó muy bien con Néstor Kirchner en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Yo hablé que no quería trabajar con la DEA, se lo llevé a la mesa al presidente. El presidente me dijo, nunca nadie me habló de este tema. Presidente, esto es así, así, así. Hacé lo que a vos te parezca. Y la verdad es que la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue muy eficaz en materia de lucha contra el narcotráfico, desactivó enormes organizaciones criminales con participación de funcionarios públicos. Metió preso al jefe de la policía de Santa Fe, metió preso a todos los narcopolicías cordobeses, metió preso al clan Alé, que en Tucumán era intocable, y que esa investigación, si la PSA la hubiera continuado, llegaba a lo más alto del poder. Uh-huh. Y no fue el gobierno que paró la investigación, sino que fue la justicia que decidió no avanzar más en profundidad. Vale decir, fuimos exitosos desde ese punto de vista. Entonces, ahí había algo muy claro: voluntad política y apoyo del presidente. Un equipo político institucional, no éramos académicos que escribíamos paper en la universidad, éramos todo cuadro político. Y un plan de acción hacia adentro muy claro. Ahora, si yo quiero depurar lo que era la vieja PAN, yo no le voy a pedir a los tipos de la vieja PAN que manden espiando gente por ahí. Claro. Porque entonces, ahí hay un problema. Tenés que tener la cola muy limpia. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que eso es lo que el kirchnerismo nunca discutió. Nunca se problematizó en ningún ámbito esto. Había una confianza, un cariño muy grande con nosotros. Pero, claro, después vos te chocás con cosas. Procedimiento donde se secuestra la maleta de Antonini Wilson. Yo choqué fuertemente con toda la corrupción de aduana prohijada y protegida por Ricardo Echegaray. Las cosas las hicimos bien. Ahora nos chocamos con factores de poder. Porque cuando vos tenés una buena policía, cuando generás un buen servicio de inteligencia, no te vas a encontrar con morochito minusválido que es fácil meter preso. Te vas a encontrar con organizaciones, digamos, que tienen fuertes conexiones empresariales y que, como toda modalidad del crimen organizado, tiene protección de sectores institucionales, porque el crimen organizado busca esa protección para poder hacer negocios. A ver, estaba pensando también en fuertes estudios de abogados, ¿no? Todo. También. Pero nosotros no tuvimos límite porque teníamos el apoyo del presidente Néstor Kirchner. Vale decir, cuando vos tenés, yo cuando le planteo esto a Néstor Kirchner, le digo, mire, presidente, que cuando yo empiezo a tocar cosas ahí abajo, que son cosas estructuradas por la propia sectores de la embajada norteamericana con el servicio de inteligencia, le van a tocar pito por arriba. Uh-huh. Y le tocaron pito por arriba. Ahora, ¿qué pasó en ese contexto? Yo debo escribirlo esto en algún libro, que Néstor Kirchner me bancó. A su funcionario al frente de este proceso lo bancó. Y lo bancó también cuando iban miembros de su gabinete a decirle, nos están rompiendo los cocos estos tipos en el aeropuerto, con los aduaneros, con empresas como el Cadasa, Intercargo, que metimos preso a medio mundo, Intercargo estaba dirigido por un funcionario muy vinculado al ministro Devido, metimos preso a todo el mundo. El presidente bancó siempre. Uh-huh. Y después de Antonini Wilson, que muchos periodistas dicen que yo después me fui del gobierno, no es así. Antonini Wilson fue a mediados del año 2007, agosto del 2007, y yo renuncié por propia voluntad, porque ya me costaba mucho remar en dulce de leche, con dos escarbadientes, digamos, en diciembre, en octubre del 2009. Uh-huh. Así que yo tuve absoluto apoyo del gobierno de Néstor y de Cristina para hacer todo ese proceso de cambio. Pero mucha gente dentro del gobierno no quería la PCA, no le parecía, porque tocamos intereses. A ver, las reformas policiales tienen que tener un acuerdo político de base, y es, no se negocia con actores criminales. Tiene que haber un vínculo entre, claro, un tajante la divisoria entre gobierno, ley, delito y delito de poder y delito de cualquier índole. Si esa división no es tajante, entonces vos nunca vas a poder construir una buena policía o un buen servicio de inteligencia. Saín, ¿cómo te va? Diego Colombre te saluda. A propósito, te quería plantear cómo ves lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires a propósito de dos, tres episodios que generaron mucha inquietud y llamaron la atención, como el asalto que sufrió esta semana el ministro de gobierno en la residencia que utiliza en funciones, y otros episodios, el episodio del intendente de La Plata e incluso la propia decisión de la gobernadora de mudar su domicilio particular a la base aérea de Morón. Allí se habla de nuevo de la maldita policía de la provincia. ¿Cómo lo ves? Mencionaste una serie de hechos que entre sí no tienen nada que ver, o sea, y no forman parte de un mismo proceso, son cosas completamente diferentes. Digo esto, a ver, acá no hay maldita policía que está reaccionando a un gobierno progresista que los quiere reformar. Ritondo no es Arlañán. Uh-huh. Ritondo no es un ministro que intenta poner orden en la policía. Ritondo compró proyecto y esquema institucional ya en manos de Granado, Matkin, y ese combo viene con toda una estructura de mando determinada y al mismo tiempo con una estructura de negocios, porque la bonaerense es una gran financiera del crimen. Para hacerte clarito, lo que está detrás del problema y de las internas policiales es quién se queda con el botín, porque hay sectores que estaban en la antesala de la cúpula, que cuando vino el recambio de gobierno creían que iban a llegar a la cúpula, y como mantuvieron la estructura básica de mandos superiores, aunque cambiaron al jefe, digamos, remanente anterior, aquellos que se quedaron afuera están bregando para entrar adentro del dispositivo. Ahora, la discusión no es qué tipo de policía querés, qué tipo de seguridad tenés que garantizar con la gente, cómo vamos a luchar contra el narcotráfico. La discusión acá, de fondo, es una discusión de piratas. Es una discusión de ese plusvalor, 80, 90, 100 millones de pesos que se junta mensualmente, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Entonces, porque eso volvió a anclar en la política después de mucho tiempo que no lo hacía. Ahí en el 2010 a alguien se le ocurrió que la policía podía ser una fuente de financiamiento para la ruptura de Daniel con respecto a Cristina, y ahí se armó todo un sistema muy sofisticado, digamos, que es lo que hoy estos tipos, ¿por qué compran cuando llegan al gobierno Cambiemos proyectos llave en mano, digamos, de aquello? Porque no sabían nada, no tenían la más mínima idea. Y como veían que lo que hacía Granados y Matkin tenía cierta estabilidad, creían que se iban a garantizar ellos cierta estabilidad también. Pero los primeros secuestros en la zona oeste del Gran Buenos Aires eran secuestros fogoneados por sectores policiales que se quedaron afuera del núcleo central de la conducción de la policía. Pero te reitero una vez más, acá no está en discusión la seguridad de los bonaerenses, acá lo que está en discusión es cuánto es el botín y quién se queda con el botín. Uh-huh. Marcelo, en La Plata hay otra discusión mucho más grande. Hace poquito se descubrió en la departamental que había sobres de un montón de guita que mensualmente los comisarios y los jefes de unidades le iban dejando al jefe departamental, pero no hubo, el fiscal de la causa ni el juez de garantía ordenó nada al respecto de que se investigue, llamen a los comisarios y los haga declarar. Escúcheme, señor comisario, usted que es una persona honesta, ¿por qué todos los meses le entrega un sobre con tanta cantidad de plata al jefe departamental? ¿Qué es esto? ¿Un bono contribución de la cooperadora policial? Ahí lo que está, en La Plata, lo que está pasando, porque La Plata tiene un problema muy particular, el servicio adicional de la policía bonaerense en La Plata es enorme. ¿Por qué? Porque tiene mucho sistema de servicio adicional, porque tiene sede de la mayoría de los órganos gubernamentales. Ahora, es uno de los sistemas de recaudación de guita de la corrupción más grande que hay. porque la mayoría de los servicios de policía adicional, que no están auditados, no se prestan pero se cobran, y a los policías le dan 2 pesos con 50 para pararlos en la calle o en la puerta de un ministerio, y el resto queda adentro. Y eso es una caja fabulosa en la departamental de La Plata. Entonces lo que está en discusión ahí en La Plata es eso también. Eso es lo que está detrás de algunos hechos que hemos visto en La Plata, y que cuando se ventiló a partir de esa incidencia entre sectores policiales que denunciaron esos paquetes de guita que iban a la departamental y que se supo y se judicializó, la justicia no avanzó porque la justicia es cómplice de la policía corrupta. La justicia es empleada en La Plata, la justicia es empleada de la policía corrupta. Marcelo, la verdad que nos quedaríamos toda la noche hablando, pero... Más no, porque yo, viste, cada vez que hablo me caigo del mapa, porque son los temas políticamente incorrectos. Yo no sé cómo hablar de estos temas. No, pero a mí me encanta cómo los hablás. Pero viste, tengo la dificultad... Con franqueza y compasión. No, pero yo soy un cuadro político, no soy un técnico. Y acá el problema es que yo quiero darle a esto. A ver, yo me metí en los temas de seguridad porque soy un cuadro político, no porque soy un técnico. Y yo soy un tipo con un compromiso político, entonces a mí no me gusta que la agenda de los temas de seguridad cuando llegamos al gobierno estén separadas de la agenda social y económica. Claro. Porque cuando vos dejás que un barrio lo integrás y lo incluís socialmente con planes de vivienda, con cloaca, con asignación universal por hijo, y después lo rodeás con gendarmería, ese gobierno tiene un problema, mano. Sí, que la agenda de seguridad no la colocó en la agenda de la inclusión social. Entonces vos tenés un aparato represivo fabuloso que hace un apartheid social, al mismo tiempo que pretendés integrar a aquellos que lo estás apartando con el aparato policial. Claro. Ahora, esto el kirchnerismo nunca lo discutió, yo nunca lo pude discutir con nadie. Entonces, tenemos que discutirlo ahora que no estamos en el gobierno, que nos ganaron y que aparecen los Josecito López. Bueno, quizás sea el momento oportuno para hacerlo. Gracias, Roberto. Marcelo, gracias a vos. Que tenga buenas noches. Marcelo Saín, especialista en inteligencia, en seguridad, sin pelos en la lengua. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. En Paparazzi, los mejor y peor vestidos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que vimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi. Los sábados, a la medianoche, Luisa Delfino está en Del Plata. Aquí estoy, en la compartida del Te Escucho, con tu voz, tus sentimientos íntimos. Hola, te escucho, soy Luisa Delfino, la que solo conduce. Es tu programa. Ustedes son los dueños del espacio. Luisa Delfino está en Del Plata. La FEDESAM, Federación de Cooperativas y Mutuales Administradoras de Microcréditos Limitada, presenta el programa DPA, Desarrollos Productivos Asociativos, un programa de servicios para cooperativas, mutuales y otras organizaciones destinado a la venta mayorista de productos cooperativos elaborado por entidades del sector de la economía social y solidaria. Ofrecemos productos de calidad a precios económicos. Elegí cooperativo. Comprá en nuestra tienda online www.dpa.com. Coop o llamanos al 011-4864-1823. ¡Hey, gente! Iliana Calabró en exclusiva. En El Amor No Tengo Techo Ni Límites. Diosa a los 50, la hija de Cala se confiesa. Estar enamorada me hace sentir más joven. Luego de la ruptura con Fabián Rossi, está en pareja con un empresario italiano. Íntima, nos cuenta las claves de un cuerpo increíble y su secreto para ser feliz. Además, Andrea Bursten y su hija, 3 años sin Fede Rivero, el día del padre de Maradona y todos los secretos de la fortuna de José López. ¡Gente! No necesitas una radio para escuchar Del Plata. Podés hacerlo en nuestra web, amdelplata.com. Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. Sí, por internet y por la tele. Del Plata está durante todo el día. En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Ford me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Marcelo Neira, y Silvio Bayocco están en Del Plata. El combate del siglo, Frank Sinatra, Tony Bennett. Tony Bennett, Frank Sinatra. Italoamericanos uno contra el otro. ¿Cuál es el mejor intérprete de los dos? Según la votación de los oyentes de Tiempo de Show. 30 canciones, 30 rounds, uno por día. Y veremos quién es el mejor. Tony Bennett, Francisco Alberto Sinatra, tanto Tony Bennett como Frank Sinatra son espectaculares. Tiempo de Show, después de Dolina, en Del Plata. Llegó la Negra del Sur para hacerse escuchar. Política de acá y de allá, economía, cultura, medios. Con humor y sensibilidad, pero con el cuchillo entre los dientes, la Negra viene a ser la voz de los que no tienen voz. Pedísela a tu canillita amigo o suscríbete a suscripcion@negradelsur.com. Revista La Negra del Sur, porque nosotros no cambiamos y estamos construyendo la vuelta, le pese a quien le pese. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. El pasado es a las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. A las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor. De la noche, vamos a ir a las noticias. Al Cides, ¿no? No, Rodrigo. Breve homenaje al potro Rodrigo, hoy su cumpleaños, aniversario de su muerte. 11 de la noche, vamos a las noticias. No lo dejes ir, no lo dejes ir, pero se fue. No lo dejes ir, pero se fue. Ay, Dios mío. Noticias en Del Plata y después no sé lo que sigue. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23, un minuto, temperatura 12 grados 6 décimas, la humedad 81%. Argentina acordó con Brasil un régimen automotor hasta 2020. La delegación encabezada por el secretario de Industria, Martín Echegoyen, logró cerrar un convenio con un flex del 1,5%. De esta manera se mantendrá el esquema que permite a Brasil exportar $1.50 por cada unidad de la moneda estadounidense que le envía a la Argentina. La petrolera YPF comenzará a producir energía eólica. Lo hará a partir de octubre de 2017 en el parque generador que instalará dentro del yacimiento Manantiales Ver en la cuenca del Golfo San Jorge en Chubut. El proyecto demandará una inversión de $120 millones y comprende la instalación de 30 aerogeneradores. El área de siembra del trigo crece a 5.400.000 hectáreas. Según las estimaciones del sector, la campaña tendría un alza interanual del 22%. Además, se aseguró que existen buenas perspectivas para colocar envíos a Brasil, fundamentalmente por los problemas internos que tiene ese mercado. El gobierno porteño negó la habilitación al Estadio Luna Park para realizar conciertos. Por ese motivo, se debió cancelar el concierto previsto para esta noche con tickets agotados que tenía previsto ofrecer el cantante colombiano de reggaetón Maluma. La prohibición del gobierno porteño también afectó a los conciertos que el grupo estadounidense Fifth Harmony iba a dar el domingo 26 y el show que la banda Dream Theater iba a realizar el 28 de junio. Deportes. Leo Messi dijo que sus críticas a la AFA no fueron en un buen momento. Sin embargo, el delantero dijo que esos problemas de los que habló no son de ahora, sino que vienen desde hace un tiempo. Además, señaló que no va a contestar el comunicado de la entidad y opinó que la selección necesita tener una AFA fuerte. Quiero cortar ya con este tema que empecé yo, que quizá le erré por lo cerquita que estábamos de la final, por eso ya queremos pensar en eso. Nada, el retraso, el volver a esperar otra vez en un avión, no es momento de regalar nada porque estamos muy cerquita de un objetivo que tenemos muchísimas ganas de poder conseguirnos y la verdad que me molestó un poco que vuelva a pasar lo mismo. Podría contestar a ese comunicado que hicieron de AFA también, pero como dije recién, prefiero dejarlo ahí y pensar en la final, que realmente lo que tenemos que pensar y donde tenemos que tener la cabeza, así que quedó así. Lo sentí así y me gustaría que la AFA sea lo que necesita la selección argentina. Creo que la selección argentina es una potencia mundial que necesita tener lo mejor y que eso sería lo ideal. Temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, la humedad 81%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Mini Costo. Tomate triturado Molto 980 gramos 29,99. Amargos Marolio por un litro y medio 14,99. Rollo de cocina Marolio diseño 3 por 40 unidades 18,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 17/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Modificar la frase de Rossi, nos están cazando. Yo le digo que nos están cansando. Son escasos 6 meses y el pueblo pobre, los pobres, somos mayoría. Así que nos están cansando. Alicia de Albanera. Roberto Caballero, en una de sus editoriales, mencionó que durante la década ganada nos habíamos comido la vaca. Quiero hacerle referencia a que ese concepto es erróneo. Las vacas se consumieron porque al campo le rendía muchísimo más arrendar para agricultura, entonces tiraron las vacas por la ventana. El precio se derrumbó y por eso salieron muy baratos y nos comimos la vaca, pero no fue la cosa al revés. Los verdaderos gente de campo sabe que la verdad es la que estoy diciendo yo. Las vacas las tiraban por las ventanas porque les rendía $800 la tonelada de soja. Muchas gracias. Ariel de Capilla del Señor. Habla Antonio de Lomas. Sería interesante que algún juez de estos tan eficientes que hay lo citara para ahí para que explicara cuál es el trabajo sucio, que la destrucción del país, la destrucción de los puestos de trabajo, la destrucción del salario, el hambre, la miseria. Y bueno, con 10 ministros procesados no podríamos encuadrarlo dentro de una asociación ilícita. ¿Qué tal, co? Adiós, un abrazo. Hola, caballero y equipo, Silvia Eduardo de Capilla del Monte, siempre escuchándolos. Y bueno, hoy fuimos al supermercado porque, como bien usted decía, no hay plata en la calle y no teníamos un peso y tuvimos que pagar con tarjeta. Cuando estábamos en la cola, una de las cajeras dice: pago en efectivo. Nadie, no había nadie, estábamos todos pagando la misma. No solo nos endeudamos a nivel país, sino a nivel individual. El fin de semana pasado vino la garraja social, no se podía creer la cola de gente. Soy la señora Susana, de acá de Florencio Varela, escucha de Radio del Plata, estoy todo el tiempo con Radio del Plata, me gusta mucho su programa. Bueno, también, ¿qué podemos esperar de un financista de Wall Street como Pratt Guy, Melconian, que se llevan la plata para otros países? ¿Qué podemos esperar? Bueno, en principio, que en algún momento se los pueda confrontar electoralmente como corresponde y no vuelvan con sus planes a través del voto popular, ¿no? Digo, me parece. Y gracias al amigo, creo que Capilla del Monte era, que nos comentó el tema de las vacas. En realidad, cuando yo comentaba el tema del consumo de proteína animal y cómo se trasladó a las harinas, digamos, lo que estoy marcando, más que nada, es un cambio de época, ¿no? Independientemente de cuál había sido la situación de base. Pero está muy buena la aclaración. Les quiero contar que mañana, 25 de junio, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se va a dar el primer encuentro Comunicar en Tiempos de Neoliberalismo. Primer encuentro de Comunicar en Tiempos de Neoliberalismo. Esto está organizado por el colectivo de medios Oveja Negra, gente amiga. Y va a haber, a partir de la mañana, de las 10 de la mañana, perdón, en el aula, ¿qué dice acá? En el aula 3, palabras de apertura, Comunicar en Tiempos de Neoliberalismo, con Fernando Gómez, director del colectivo de medios Oveja Negra, Glenn Postolki, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Diego de Charras, director de la carrera de comunicación de la UBA. Hay varios paneles, el panel gremial, va a estar allí la gente de Cipreva, de ARGA, de FATPREN, de SAFTAI, del Sindicato de Prensa de Rosario, de FADICRA, la Red Colmena. A la una, va a haber un choribrec, así dice, choribrec, y a las 2 de la tarde, talleres en simultáneo. Va a estar la gente de la revista Marte, la revista Ajo, Cooperativa La Masa, Diario Tiempo Argentino, revista La Negra del Sur, revista Turba, revista Kamchatka, revista PPB, taller de radio y programaciones radiales también, FM Boedo, FM La Azotea, FM Mural, Cíngara, Gráfica, bueno, un montón de gente, y a las 4 de la tarde va a haber un mate, Beck, con bizcochitos. A las 4 de la tarde. Y a las 5 de la tarde, panel de cierre, batalla cultural frente a la reconstrucción del pensamiento único. Va a estar Liliana Masure, diputada nacional por el Frente para la Victoria, Omar Plaini, diputado nacional, secretario general del Cibendia, David Cocoblaustin, cineasta, Jorge Ferrares, intendente de Avellaneda, Pepe Mateo, fotógrafo, Marcelo Koenig, secretario general de la agrupación Descamisados, y quienes habla, periodista, escritor Roberto Caballero. Antes de irme para el teatro, que mañana tenemos 10:30 teatro en el Centro Cultural de la Cooperación. Claro que sí. Va a estar usted mañana. Claro que no. Esto es La Revolución Surrealista, El Sueño No Está Muerto, un espectáculo de Eduardo Giglio. Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, en el marco del 120 aniversario del nacimiento del poeta y escritor André Bretón. Va a estar Roberto Caballero en un momento, una aparición fugaz. ¿Eh? Sí, fugaz. Una aparición fugaz, va a estar ahí. La gente que quiera ir, lo puede hacer. Muy bien, gracias, Mayer. Puede concurrir. Me ayudó a vender algo, no lo puedo creer. Creo que esta es la primera vez que pasa. ¿En cuánto hace que trabajamos juntos? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Diez mil años? ¿Cuánto hace que estamos? ¿En que, ¿me habla a mí? Sí, a usted, Mayer. No, discúlpeme, pero ahora no le puedo... ¿Qué pasó? Atender un poquitito, discúlpeme. Ahí está. ¡Ay! Fallé. A ver, ponemos otra vez, a ver, ponemos. ¡Ay! Fallé. Sí, es una aplicación nueva que tengo en el teléfono. ¡Ah! Y aparece ahí, ahí lo tengo que poner. ¡Ay, lo puse bien! Perdón. ¿Qué aplicación? Una aplicación para celulares inteligentes. ¡Ay, fallé! Pero la zamputa. Es difícil, ya, no estamos en el programa al aire, ¿eh? Está jugando. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Vale. ¡Ay! Se me por poco. Ponele el casco. Se llama este. No. Usted de muy mal gusto. No, no estoy dispuesto a tolerar nada más. Quiero hablar con las autoridades de Radio del Plata. Sí, quiero hablar con las autoridades. Está Sebastián Ferreira, no sé, que alguien aparezca. Marco Cittadini. No, mira, acá me aparece Marco justo para que le ponga el casco. Me aparece Marco y se lo pongo. Mira cómo le queda bien. Este con el chaleco. Y este va a terminar. Es una barbaridad. Sí, hijo de puta. ¿Qué pasó? Lo dijo, lo pensé. No, lo dijo. Bueno, recuerden, mañana. Paremos un poco con esto. Primer encuentro comunicar en tiempo de neoliberalismo. Mañana 25 de junio a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Le mandamos un gran abrazo a la gente del colectivo de medios Oveja Negra. Miedo de morir, ansia de vivir, sueño realidad. 11:15 y ha llegado a la mesa de trabajo Juan Alonso. Juancito, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Roberto. Yo lidiando con gente... Y se hace difícil. Se hace intratable. Es un personaje complicado. Alfonso, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Alonso, señor. ¿Qué jugador? Juan Alonso. A mí me gustaba mucho Alonso Luque, JJ. Para la gente que no lo conoce, bueno, nada, quiero que sepan que usted tiene una bella melena rubia, ¿no? Así es. Se divisa de la vereda. Bueno, a mí me llamaban Mostaza, hablando de fútbol, ¿no? Claro, por con JJ. Sonarlo. Bueno, hable usted, por favor. Sí, salgamos de esta situación. Me imagino que tiene algún tema policial o delincuencial. Y sí, tenemos un tema que tiene que ver con Pérez Corradi, Ibar Pérez Corradi, ¿no? Para entender cuál es la estrategia de Pérez Corradi. Nosotros, digamos, la situación es la siguiente: él está detenido en Asunción, en Paraguay. Lo que busca, evidentemente, es dilatar todo lo posible la extradición a la Argentina hasta que quede formalmente sustanciada ya y definitiva la nueva ley del arrepentido. La idea de los abogados, tanto Broitman como Rivelli, fíjese usted la notoriedad de los apellidos. Sí. Broitman, abogado de Mi Sangre, abogado de Meyendorf, abogado de los grandes narcos colombianos que llegaron a Argentina y se asentaron en la zona norte del Gran Buenos Aires, sobre todo en Tigre. Lo que decía hace un rato Marcelo Saín acá al aire en Radio del Plata. Y para entender más o menos cuál es la situación de Pérez Corradi y quién es Pérez Corradi, hablamos con Roberto Cazorla Yalet, que fue defensor en su momento de uno de los hermanos Lanata, protagonista de esa fuga rocambolesca en enero pasado, actualmente detenido y condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez. Cuando le preguntamos a Cazorla Yalet cómo definía a Pérez Corradi, nos decía lo siguiente. Martín lo definió como un tipo difícil, pero un tipo con el que se podía hacer negocios, un tipo muy hábil, un tipo que venía del mundo de las finanzas, y por sobre todo una persona con la que no se podía joder. Es básicamente alguna de las características más destacables de este personaje es tan oscuro, porque la realidad es que la simple imagen, la fisonomía de este personaje, a la clara trae esa conclusión, que es un personaje oscuro, sangre, un chopo común. Estamos hablando de un delito que es menor a los miles de kilos que han introducido de cocaína, por ejemplo, a los Estados americanos. Y por otra parte, la carga predatoria, que es lo que ustedes comentaban, es estimar en un paquete de 100 pastillas de oxicodona, no representan para Estados Unidos a ningún intendente. Un sujeto susceptible de ser protegido con una prioridad absoluta frente a otro, personas o personajes que están identificados detrás del género, del narcocriminalidad. Lo que nos decía el abogado Cazorla Yalet, a quien entrevistamos por primera vez en La Plata en el año 2005-2006 y tuvimos un pequeño problema con un muchacho que se dedicaba al narcotráfico, que le gustaba amenazar también. Pero bueno, dejemos el pasado y metámonos en la situación procesal actual de Pérez Corradi. Así explicaba Cazorla Yalet cuál es la situación procesal de Pérez Corradi, teniendo en cuenta que él, digamos, llevó toda la instrucción defendiendo a la Nata y después participó del juicio oral que los condenó a los hermanos Lanata y Aschilacci a prisión perpetua. Lo explicaba de esta manera. Está acusado, digamos, es una descripción técnica, digamos, es la que cualquier hombre de derecho arriesgaría a dar como respuesta frente a esa pregunta. Ahora, cuando uno se adentra un poco más en una situación procesal de género como la que tiene Pérez Corradi, ¿por qué digo esto? Porque en el momento en que yo estoy escuchando la sentencia junto a los hermanos Lanata, Cristian y Martín, advierto que se lo está significando como autor ideológico del triple crimen, no había sido siquiera de halago, es decir, no había tenido oportunidad de defenderse. Bueno, ahí se pone el abogado defensor, abogado del diablo, ¿no? Como Stinfale, y bueno, busca las fallas procesales porque fue juzgado en ausencia, pero hay que recordar que estaba prófugo, fue juzgado en ausencia porque estaba prófugo de la justicia. También tenemos que recordar que el acuerdo de extradición entre Paraguay y Argentina se firmó, se concretó en la última etapa del gobierno de Carlos Saúl Menem. Entonces, el trámite de extradición entre Argentina y Paraguay se desarrollaría de la siguiente manera. Entonces ahora empieza el juicio de extradición en la República de Paraguay y una vez que resulta esa cuestión, siempre detenido, viene para Argentina, que otra alternativa no le va a quedar. En el medio, estoy intentando negociar, o al menos entiendo yo, o lo que veo yo, es esperar que se sancione la ley del arrepentido y a partir de allí, una decisión de ese para Argentina, para negociar con los testigos de mi conocimiento, de mi información, y tratar de obtener una respuesta procesal y no penitenciaria. Esa es la respuesta del abogado Cazorla Yalet en relación a Pérez Corradi, poniendo, a ver, un poco de negro sobre blanco, aclarando esta situación que tanto se ha comentado y también hacía referencia a Marcelo Saín hace un rato aquí en Caballero Nocturno. Tengamos en cuenta que Pérez Corradi sigue detenido, insisto, lo defiende el abogado Broitman, abogado de importantes narcotraficantes que han llegado a la Argentina. Pérez Corradi era el nexo de los fabricantes de efedrina argentinos que le vendían efedrina a los narcos mexicanos. Ese es Pérez Corradi, un personaje que de ninguna manera puede ser desconocido para la agencia de inteligencia y de antidrogas estadounidense, la DEA, porque él tiene una causa en Estados Unidos por el tráfico de 80 pastillas de droga de diseño. En uno de los paquetes aparece la huella dactilar de Pérez Corradi. Es un caso chiquito, digamos, para la DEA. Pérez Corradi no es un personaje importante, como bien lo aclaraba Cazorla Yalet en la entrevista, es decir, no es un narco como el Chapo Guzmán, no es ni siquiera como Álvarez Meyendorf, que estuvo acá en la Argentina e incluso hizo inversiones inmobiliarias acá, pero sí tenía nexo con los narcos mexicanos, que son los que ingresan la mayor cantidad de estupefacientes a Estados Unidos. Y hoy sucedió un caso que se enlaza, para finalizar, Roberto, con Pérez Corradi, que es el pedido de detención que hace el juez de garantías, César Melazo, el juez de La Plata, César Melazo, en relación a Marcelo Mayo, que está vinculado con el hallazgo de un arma que, según los peritajes que se realizaron en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y la policía bonaerense, se le encontró el arma homicida con la cual asesinaron a dos narcotraficantes colombianos en el año 2008. Se trata de una pistola automática italiana calibre 40. Se comprobó científicamente que de esa pistola, porque se analiza la huella del cañón con las huellas que tienen los proyectiles que estaban en la escena del crimen en Unicentro en el 2008, entonces hay un patrón que coincide. Entonces está la prueba científica que esa arma se usó para asesinar a balazos a estos dos colombianos en el año 2008. ¿Cómo sigue este tema? Hasta hace un rato, tanto Mayo como su amigo, de apellido Yossi, no habían sido hallados. Se habían allanado el domicilio de Mayo en San Francisco Solano, partido de Quilmes, y el domicilio de Yossi en Capital Federal. No habían sido encontrados hasta hace un ratito. Lo está buscando la policía bonaerense. Tiene pedido de captura por parte del juez de garantía César Melazo. Y algunos medios titulan un barra brava acá vinculado a un doble crimen narco. ¿De quién era el arma? Mayo dice que tuvo el arma 15 días y que el arma se la dio Yossi. ¿Pero quién le dio el arma a Yossi? ¿Y quién, sobre todo, quién era el dueño del arma, digamos, de origen italiano, calibre 40, que se utilizó para asesinar a los narcos colombianos? Un comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y esto se enlaza también, por tercera vez lo digo, con lo que nos decía Zain hace un ratito. Bueno, Pérez Corradi por un lado, Mayo por el otro. Parece que la ley del arrepentido les va a venir bien a muchos personajes. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Volvió tiempo. Encontralo todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. A las 12 de la noche pueden pasar muchas cosas. Puede desaparecer ese hechizo que te hace tan especial. Puedes sufrir la mordida de un vampiro trasnochado. O simplemente puedes encender la radio y disfrutar, como desde hace 30 años. La venganza será terrible. Y esto no es ningún cuento. Alejandro Dolina, Patricio Barton, de lunes a viernes a la medianoche por Del Plata. En Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por solo 849 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Y además 3 meses de Netflix para que disfrutes de las mejores series y películas originales. Contratalo ya en telecentro.com.ar o llama al 3969-6666. Telecentro. ¿Querés dar a conocer tus productos? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Estoy hablando desde la provincia de Entre Ríos. Soy una nueva oyente de Radio del Plata. Realmente la tengo desde la mañana. La... Hola, soy Antonio de Provincia Ronco. Ya tengo Radio del Plata de 8 a 3 horas. Seguimos creciendo. Yo la primera vez escucho el programa hoy. Y realmente, bueno, estoy como desorientada, buscando un lugar. Y realmente me quedé ahí. Me quedé escuchando. Acá estamos. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todo. Cada día en tu kiosco encontrás toda la información en un solo lugar. Diario Crónica. Crónica, más que nunca, firme junto al pueblo. Firme junto al pueblo. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. 23:27, Pablo Caruso. Bueno, Roberto, por supuesto, todo tenemos en nuestra memoria lo que significó Cultural Co para la década del 90, sin dudas. Uh-huh. Y durante todos estos años, por supuesto, dejó de estar ubicado en ese lugar, no casualmente vinculado a distintos modelos o distintos proyectos de país. Estamos en comunicación con Marcelo Aguilera. Marcelo es vecino autoconvocado de Cultural Co y nos va a contar algunas historias que efectivamente nos van a resultar familiares. Marcelo, ¿cómo te va? Pablo Caruso, en Caballero Nocturno, te saluda a todo el equipo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mil gracias por la comunicación y por atenderme y por atendernos, porque creo que esto forma parte de todos en general. Así que bueno, formo parte ahora de un grupo de autoconvocados, donde hay gente que milita políticamente, gente que no milita, pero con un objetivo común, contundente y concreto, que es una oposición total a este modelo neoliberal. Nos encontramos gente que habíamos estado en la poblada, en la primera poblada y en la segunda poblada. Estamos bajo un mismo sistema económico que plantea este gobierno de Macri. Justo estoy en la casa de un amigo, Víctor Hugo, que me marcó algunas cosas que pasaban en ese tiempo, que por ahí uno quizás nos olvidamos, quizás no nos acordábamos, como que YPF había dejado sin trabajo a 8.000 personas acá en Cutralcoy Plaza, que es el 26% de la población en ese tiempo, donde habían 70 cortes diarios de gas. Al comenzar el invierno habían 1.500 hogares acá en Cutralcoy y Plaza que no tenían gas. Así que la situación de esa época fue el detonante, aparte de la no realización de la planta de Fertineu acá en Plaza, fue el detonante, creo, detonante y también lo que llevó a que la gente, que nosotros como pueblo en general, porque creo que todos fuimos parte de una conciencia, de una traición que hubo desde el gobierno provincial, desde los gremios que permitieron la privatización de YPF, de algunos diputados y senadores. Creo que tenemos que volver a hacer memoria, volver a tratar de llevarlo a lo que está pasando hoy, que es mucho más concreto. Lo hizo Macri de una forma más rápida. Creo para que Marcelo, te pregunto efectivamente por eso. Más allá de que sea una obviedad, ¿qué elementos la comunidad de Cultralco está observando y evidentemente los pone a flor de piel? Primero, los tarifazos. Segundo, el problema que hay con toda la gente que trabaja en el petróleo. Tercero, la educación pública. Creo que están habiendo problemas en las escuelas. Creo que no. Hay problemas en las escuelas secundarias, hay problemas en los jardines, hay problemas con las instalaciones de las escuelas. La Universidad del Comahue va a tener problemas seguramente para comenzar después del receso de las vacaciones de invierno. Se está como queriendo repetir, no, se está repitiendo exactamente lo mismo que pasó en los 90, nada más que lo hizo Macri en una forma mucho más rápida y contundente. Creo que por ahí somos nosotros los que tenemos que tomar más conciencia y reaccionar de otra manera y decir, bueno, hasta acá basta. Yo me acordaba hoy que pensaba en la ruta en ese tiempo, cuando estaba, tenía 26 años, así que vivía en una forma, en una casa que vivíamos en una sola habitación, en un solo baño. Uh-huh. En muchos años crecimos, yo soñaba con que mi hijo pudiera estudiar en un jardín público, en una escuela pública, en la escuela secundaria. David estudia en la escuela de música de Neuquén y enseña clases. No puede dar clases en la escuela de música de Zapala porque no tiene un edificio. Nemías cumplió su sueño, es pianista y está tocando, estudia en Italia, toca en Italia. Para nosotros que somos de clase media-baja, uh-huh, empleados del comercio, fueron sueños que los fuimos cumpliendo en estos años. Y creo que esta gente que está con Macri mismo, no nos va a quitar los sueños, no me va a quitar los sueños de ahora de mi nieto, que estudia en una escuela pública, en un jardín, en una secundaria, en una universidad. Creo que somos, estamos presentes, me siento acompañado por la gente, que había gente que habíamos estado y hacía mucho tiempo que no veía, y sentirlos cerca de vuelta y sentir esa confianza de la persona que tenía al lado, del apoyo, es fundamental. Mirá, en ese tiempo también me estaba haciendo acordar acá Víctor Hugo, que Menem firmó el Tratado de Washington, ¿viste? Uh-huh. Es como el ALCA y como el Tratado del Pacífico, y fíjate lo que está pasando económicamente, a lo que nos están llevando. Entonces creo que va a depender de nosotros. Para mí no es un festejo el domingo, para mí es un reafirmar de qué lado estoy, reafirmar de que estamos presentes, que vamos a estar presentes, reafirmar que no vamos a permitir. ¿Cuál es la actividad del domingo, Marcelo? Empieza mañana sábado a la mañana una radio abierta en el gimnasio municipal con estamos haciendo un mural, la gente autoconvocados. El domingo a las 10 de la mañana en la Casa de la Historia, las actividades las organiza el Movimiento Evita con las murgas, grupos de baile, una olla popular. El domingo a las 17 se hace en la sala de diorama la inauguración de diorama del artista plástico Oscar Campo. Después seguimos las actividades en el gimnasio, donde vamos a estar gente que estuvimos en la poblada dando testimonio, en la casa de, en la sala de diorama también exposición de fotos que llevó la gente del lugar. Marcelo, corregime, Cutralcó es la segunda ciudad de la provincia de Neuquén más densamente poblada, ¿no? Sí, la comunidad en general está con esta con este sentimiento, más allá de que participen activamente o no, digo, esto está en la piel y estamos, en la memoria de todos. Estamos viviendo en carne propia todo lo de los 90, lo estamos viviendo ahora. Yo trabajo en un comercio y esto de que ahí trabajas un día y después no tenés trabajo, es exactamente lo mismo. Vos calculá que también me acordaba que estuvimos en una reunión en ese tiempo, porque viste, uno se empieza a acordar cosas de la poblada, que era, no había celulares como ahora, viste, teníamos que ir de un piquete a otro y las rutas eran, habían picadas, cortadas, no entraba nadie a Cutralcó, eso impedía que vaya gente a Zapala, pues fue algo bastante denso y trabajoso, y me acordaba que en una de las reuniones estuvimos y nos presentaron que, bueno, un diputado nacional, creo que era Bau en ese tiempo, que sí, nos comentaba que el proyecto de Menem era que en Cutralcó, después de las privatizaciones, Cutralcó y Plaza quedaran 10.000 personas. Yo creo que tuvimos dignidad, tuvimos sueños, fortaleza, la vamos a seguir teniendo y la tenemos con más razón ahora, yo creo que tenemos que seguir. A nivel nacional, yo creo que tenemos que decir basta, que es la clase obrera la que tenemos que salir a defender nuestros derechos, somos por la educación pública. El otro día cuando veía de la UBA, me conecté con una chica que había, en mi infancia, había vivido en mi barrio y está trabaja en la UBA. Y yo digo, esos contactos por esto que está pasando, ¿no? Claro. Como te empezás a conectar con gente por todo lo que está pasando acá en la Universidad del Comahue, está pasando exactamente lo mismo. No se sabe si después del receso estudiantil, en las vacaciones, va a poder seguir. Marcelo, vamos a estar muy atentos, por supuesto, a la actividad del sábado, que comienza el sábado con la radio abierta, la actividad del domingo, y seguramente en la semana, bueno, poder retomar efectivamente todo lo que se está viviendo allí en Cutralcó. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes y, bueno, a toda la gente de Buenos Aires, decirle a toda la gente que escucha que bueno, tenemos que decir basta. A Macri creo que no me va a quitar los sueños, ni me va a quitar los sueños a mucha gente que queremos un país mejor y que queremos seguir siendo más argentino. Cuando escucho a por acá y que pide disculpas a Repsol, nosotros vivimos en carne propia la privatización y me da mucha vergüenza realmente. Y escuchar cada cosa que se dice por ahí, vos decís, no la vivieron en carne propia. Así que mil gracias a ustedes por esto y, bueno, por este contacto. Creo que para nosotros es un apoyo, es un escuchar, es un montón de cosas que nos hacen bien. Así que, bueno, no darnos por vencido por nada lo que está pasando, sino que al contrario, tenemos que estar más fortalecidos que nunca. Un abrazo grande, Marcelo, que esté muy bien. Sí, un abrazo a ustedes. Marcelo Aguilera, vecino autoconvocado de Cutralcó, que vivió efectivamente las pobladas de aquella década del 90 con su familia, con sus sueños a cuestas, y nos habla de una sociedad que reacciona efectivamente de manera muy sensible a todo lo que está pasando hoy en día. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras y me parece que termino aquí, despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad, sos el hijo de la nada, sos la vida que se da. Somos niños, somos viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de sonoro, no, fíjate bien dónde pisas. Buenas noches, quería comunicarles que mañana en el Club Saber se hace una actividad contra el tarifazo, preguntándonos qué hacemos con los aumentos de los servicios, y esta actividad se organiza, como dije, en el Club Saber, mañana a las 17 horas, en Serena 2727. Los invitamos desde el colectivo Barrial Parque Chat y de la Asamblea de Corrientes y Juan B. Justo. Muchas gracias. Solo sé que hay un cuento que no parece que termine. Buenas noches, caballero y equipo. Hola, Patricio de Avellaneda. Para destacar el reportaje muy interesante que en el programa de esta mañana de Daniel Tognetti y su equipo al general Milán, creo que no tiene desperdicio entre todas las cosas que dijo, ¿no? O sea, las propias, las que le suceden a él y un poco en general. Muchas, muchas cosas para destacar ese reportaje que después de 3 años de no hablar este hombre, ¿no? Bueno, buenas noches y los felicito a todos por el programa, Magallanes. Todo está terrible. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Roberto, habla Darío de Pompeya. Los servicios de inteligencia y a través de ellos la CIA y el FBI le tiraron un muerto a Cristina. Le tiraron un muerto sobre un hecho que ocurrió 20 años antes. ¿Quién se lo puede creer eso? Muchísimas gracias, Roberto, y sigan peleándola. Hola, Robertito y toda la mesa. Habla Rubén de Garín. Bueno, ya fue utilizado el voucher en el caso, ayer por mi hijo. Muy, muy bueno todo, y el show y todo. Y ellos se criaron con los Ramones. Este fue una sorpresa de Ramones. Así que muchísimas gracias por todo y un saludo a mi amigo, va. Chau, chau. Un abrazo. Hola, Roberto, querido. Habla Andrea de La Plata. Yo no sé, te diría que valoro y admiro el casi silencio de Cristina. Creo que no puede prestarse a este show onda intruso en que se ha convertido nuestra amada política. Otra, mañana, estoy en Buenos Aires, soy de La Plata. Va Magallanes, pero decirle que no tengo chipa. Un beso enorme para todos y todas. Buenas noches. Quiero contestarle a quien está hablando. Me parece imperfecta la deducción que hizo sobre Cristina. Cristina es la única persona que no se puede tocar. Y nosotros hacemos responsables a los traidores de este movimiento, como también al gobierno si le pasa algo a Cristina. Y eso no lo vamos a perdonar y vamos a ser activos. Muchas gracias. Mi nombre es María. Estoy en Flores. Caballero, te habla Pedro de Matadero. Te quiero hacer una pregunta. Daniel Scioli es vicepresidente del Partido Justicialista, ¿no? Con todo esto que está pasando, ¿no tiene nada para decir? Él es candidato a presidente, pregunto, ¿no? Como tipo referente del justicialismo. ¿No tiene nada para decir Daniel Scioli? ¿A dónde está Daniel Scioli? Muchísimas gracias, te escucho todas las noches. Buenas noches, caballero. Habla Pedro de Bernal. Días pasados estaba circulando un video en el cual los vecinos en Parque Rivadavia estaban reclamando, haciendo un listado de firmas en contra del tarifazo para reclamar rebajas. Y vino la policía metropolitana y los apuró, les sacó los carteles, las listas de los firmantes, que no sabemos dónde pasó. Bueno, lamentable la situación. Saludos, esperemos que todo cambie. Margarita desde Granbur, qué belleza escuchar a Rodrigo, qué emoción, qué belleza, siempre en nuestro corazón, Rodrigo, eterno Rodrigo. Y a mirar un poco el sol. Buenas noches, caballero. Laura de San Andrés de Giles, brillante Marcelo Saín, y pregunto si hay forma de poder volver a bajar lo dicho por Marcelo Saín. Excelente lo que ha dicho y clarísimo. Un abrazo para todos y adelante, compañeros. Del bolsillo de un raído pantalón. Qué hermosa canción. Qué simpática, discúlpenme, qué simpática que su audiencia, Roberto. Me encanta, es muy simpática. Un beso a todos. Gracias por llamar. Es muy simpática, ¿no? De vuelta. ¿Qué pasa, Ignacio? Me parece muy... Ahora le gusta la audiencia. Me parece muy simpática. Ese que anda buscando a Scioli me parece fantástico. Realmente le digo, ¿dónde está? ¿Dónde está Scioli? La verdad que es una pregunta por un viernes a la noche un poquito complicada. Me parece fantástica. Me debe estar, no sé, en la ñata. Me parece fantástica la pregunta. Y no me saluden. Porque les tengo bronca. Sí, ya sabía. Se los quiero decir en este momento. Me parecen simpáticos, pero los quiero ver del lado de polarizado de la vida. Los veo como al pasar, como pasando la gorra. Mañana, hablando de pasar la gorra. Mañana pasamos la gorra. Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, La Revolución Surrealista, en el marco del 120 aniversario del nacimiento del poeta y escritor André Breton, que no conozco ni me interesa porque yo no leo libros, veo películas. Va a haber un espectáculo formidable donde va a aparecer Roberto Caballero. Sí, es verdad. Sí, muchas gracias a la gente que nos invitó. Gracias, Magallanes. La verdad que es la primera vez que lo veo laburar desde que llegamos. No, señor, está muy bien lo que está haciendo, porque yo lo tengo que a ustedes tolerar, soportar, acompañar, sostener, todas esas cosas que uno hace con usted. Y es la primera vez que veo que vende algo, que lo vende hasta con alegría. Sí, y quiero decirle que hay un seminario de mosaicismo. Seminario de mosaicismo el sábado 25 de junio a las 11 en Belgrano. Esto es en Belgrano. Hay vacantes, se tiene que poner en 280tallercreativo@gmail.com. Mosaicismo, estamos en todo. Muy bien, bien trabajando. Les cuento de paso que mañana a las 5 de la tarde en Munro, allí en Munro, en Vicente López, en la zona de Vicente López, va a haber una actividad, espere que lo abro bien. Violencia institucional, se llama, charla a cargo del abogado Adrián Albor, abogado y profesor de la UBA. Esto es en la avenida Vélez Arfil 4198, esquina Carregal, Munro, les decía, Vicente López, en el Instituto de Políticas Públicas, La Fragua. Violencia institucional, charla a cargo de Adrián Albor, Vélez Arfil 4198 en Munro. Con hombres. Contarte una de servicio para aquellos que viajan en subte la semana que viene. Va a estar cerrado toda la semana la línea H, ¿sí? Es la de color amarillo, para los que son porteños y conocen y usan las eras hospitales. Y el motivo tiene que ver con la incorporación de nuevas formaciones que van a tener aire acondicionado, aparentemente. Esperemos que no sean como la que pusieron en la B de color naranja, que no tenés ni dónde agarrarte. Y hasta tener que abrir con una perilla y no hay dónde sentarse, bueno, y dónde pararse. Se queja de todo. Bueno, no estoy diciendo que ojalá no sean así. No se queje por aquí. Del lunes 27 al domingo 3 de julio, entonces la línea H, reiteramos, va a estar cerrada justamente por la incorporación de nuevas formaciones. En julio, para los que la usan, atención, van a inaugurar la estación Santa Fe. Bien. Bueno, María Elena Pedraza, a través del Facebook, nos dice: gracias por ayudarnos a pensar en este momento tan triste y complejo. Abrazo para todo el equipo. Gracias por el abrazo. Y en voz a todos los oyentes que nos acompañan todos los días. Nosotros, la verdad, que tenemos que ser los agradecidos, porque sin ustedes de lado, acá no estaríamos. Y en cuanto al momento tan triste y complejo, bueno, ojalá ayudemos a que no sea ni tan triste ni tan complejo, digamos. Lo complejo lo podemos explicar. Y en cuanto a la tristeza, me parece que cuando uno está dando peleas, lo que corresponde es darlas con alegría, o por lo menos con el resto de alegría que tengamos, ¿no? Porque si vamos entristecidos, muy probablemente la perdamos. Así que agárrense de esa necesidad de dar la pelea estando alegres. Bueno, y si nosotros ayudamos a que eso ocurra, entonces este programa tiene sentido y vale la pena. Les cuento que nosotros tenemos un gran periodista que trajina el conurbano profundo. Ahí está. Hoy le pusimos... No pudo venir hoy, mandó el pibe. No. Es nuestro corresponsal en el conurbano, que sobrevuela absolutamente todo. Es el caballero nocturno de la zona del conurbano. Se llama Nicolás Márcico, se lo presento a todos. ¿Cómo anda, Roberto? Ya tenés musiquita de fondo. Mira, excelente. Y aparte, cumbia, me dan ganas de salir de acá y directo a bailar con Magallanes. ¡No! Debe tener buen quiebre de cadera usted, Magallanes, ¿no? Yo bailo muy bien. Sí, me imagino. Me convocaron a lo Bailando por un Sueño, pero no pude ir. Pero quizás se para venir acá. Para venir acá. Por venir aquí. Puede ser linda pareja con la abogada Hot. Hacerle el trabajo suyo. Yo la conozco desde el 99. ¿A la Hot? Sí, cuando formó Lista. ¿Usted la votó? ¿Eh? Yo la voté. Era a Musa y a la señorita. Una fugaceta para mí. Pensé que me hablaba de... Si no, le saquemos espacio aquí al delincuente común. No, ¿pero qué dije? No, dije, lo pensé. No puede ser que siga ofendiendo al equipo, al programa, no sé cómo manejarlo. Si se sintió ofendido... Le pido disculpas, estoy haciendo el trabajo sucio. Jamás. Si se sintió ofendido, le pido disculpas, estoy haciendo el trabajo sucio. Jamás. Es un émulo de plaga. Bueno, don Márcico, dígame, ¿qué tenemos? Roberto, algunas novedades con respecto a un tema que se trató aquí bien el martes, la audiencia pública por este mega emprendimiento Remeros Beach en el municipio de Tigre. Bueno, novedades que vienen desde el concejal que estuvo aquí al aire el otro día, Federico Hugo, porque se mandó una solicitada por parte de todo el bloque del Frente para la Victoria para pedirle al intendente Julio Zamora y a las autoridades de Tigre que reenvíen la versión taquigráfica de lo que fue justamente esa audiencia pública, porque el municipio mandó allí justamente un taquígrafo para que tome y anote todo lo que pasó y con eso después funcionar de manera judicial y elevar esto a la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, esta versión la quieren para que justamente no haya desviaciones en la información que se va con la que cual se va a abordar, en principio, parar, ¿no?, el freno a esto que es Remeros Beach. Y aparte de eso, me gustaría también agregar que es noticia también de los últimos días que el fiscal federal Fernando Domínguez afirmó justamente que se demuestra que la construcción de barrios cerrados por parte de estudios de ingeniería de la UBA, de la Defensoría del Pueblo Nacional, ya causan estos, él lo dice de forma agravante, muertes directamente, porque las inundaciones causan muertes, y ya está confirmado que justamente la construcción de estos barrios cerrados causa muertes en estos municipios. Uh-huh. Él elevó este pedido hace 4 meses a la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien todavía no le dio ninguna respuesta sobre este tema. Eso es para las zonas inundables donde están barrios asentados, ¿no? Exactamente, estamos hablando de Campana, Chacabuco, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Fernando, Suipacha y Tigre. Esos son justamente todos los municipios que se pueden ver afectados exactamente por lo que es el Delta del Paraná y el río Luján. Muy bien, Nicolás, gracias por la data. 23:49, sepárame. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. La Robla presenta la mejor comida española. Autogestioná. Chacabuco 82. Teléfono 4342-1622. ¡Y olé! Todos los domingos de 16 a 17, Toma y Daca. Jorge Entriaca. Hola, Mariano, ¿cómo te va? Eugenio Bursaco. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Raúl Eugenio Zaffaroni. Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Nicolás Mazot. ¿Qué tal, Esteban? Héctor Recalde. Buenas tardes. Federico Delgado. Buenas tardes. Patricia Bullrich. Buenas tardes, ¿cómo les va? Martín Insaurralde. ¿Qué tal, Mariano? Luis Barrenuevo. ¿Qué tal, Mariano? El ex ministro de Defensa. Rossi. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Germán Garabano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel Lifshitz. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Héctor Méndez. ¿Cómo le va? Gracias, Mariano. Ricardo Delgado. ¿Cómo le va, Mariano? Buenas tardes. Toma y Daca. Domingos a las 16. Es del Plata. Es de todos. Soy Ignacio Copani y te quiero invitar a conocer mis temas nuevos y recordar los viejos que parecen hechos esta semana. Todos los viernes a las 21:30 en el Teatro La Máscara, Piedras 736. Reservas al 4307-0566 o en copani.com.ar. Esta semana en Revista Barcelona, el gobierno admite que no terminará con la pobreza y ahora apunta a otro flagelo tanto o más devastador. La prensa, el macrismo cierra la grieta y lanza su nueva consigna, periodismo cero. Lo bueno terminará con el grupo Clarín, lo malo acabará también con todos los demás medios. Todo esto y mucho más en Revista Barcelona de esta semana. Revista Barcelona, periodismo por otros medios. Consígala en kioscos o en revistabarcelona.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Vamos a encontrar una solución. Bancame, dije, en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Buenas noches, queridos oyentes, aquí disfrutando de esta audición Caballero Nocturno. Adalberto, qué gusto verlo. Gracias por venir hoy viernes a la noche. La verdad que pensé que me iba a fallar. El gusto es mío porque hoy viernes a la noche invita para la milonga y hoy voy a poner un tango para bailar. ¿Se lo podemos dedicar a Pepe? Dedicado a Pepe. Dedicado a Pepe. Pepe Rojo. Pepe Rojo primero en la fila y después continúan todos los oyentes de Radio Del Plata. Hoy, ojalá este tango sea de su agrado. El tango en cuestión es Oigo tu voz, de Mario Canaro y Francisco García Jiménez. Hay una versión muy bonita que canta Raúl Verón con la orquesta de Lucio de Mares. ¡Qué dupla, eh! Esta versión es del año 1943. De ese mismo año es la versión que vamos a pasar hoy, y con otra delantera, viejo. Me estoy refiriendo a Enrique Campos y la orquesta de Ricardo Tanturi. Tango para bailar, tango para gozar, tango en la noche de Buenos Aires, para ustedes, mis queridos oyentes. Escuchá, Caruso, te va a gustar, pibe. Oigo tu voz, Tanturi Campos. Dale, pibe. Oh, mejor de un rayo de sol. La luz y la vida de un rayo de sol. Oigo tu voz. Y a veces nosotros ansiamos oír las voces que fueron los rayos de sol de los días más felices de nuestra vida. Esa voz que abre la ventana al recuerdo que todavía sigue vivo dentro del paisaje de nuestro corazón. Oigo tu voz, Tanturi Campos, porque esa voz, queridos oyentes, está viva en un rincón del alma, y el alma nuestra tiene forma de barriada. Gracias, Adalberto. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. Y en mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa.